ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica. Expediente FDM. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa, Expediente FDM. En medio de este temporal de aire y frío que está asolando la península ibérica, un expediente FDM ve la luz como si fuese un halo de esperanza a todas estas personas que están heladas en su casa. Y como no sé más que decir, pues doy presentación a mi compañero Antonio Runa. Hola, Carlos. Y un... Qué desastre de inicio, tío. Sí. Bueno, en tu línea. Y un saludo a todos los oyentes. Bueno, yo decir que sí, que en efecto que hay... En el planeta este que tenemos, pues hace un frío tremendo. Pero todavía podría ser peor. Todavía podría ser peor. Porque nos podría caer algo del cielo. O quizá no. A lo mejor no. A lo mejor resulta que lo podemos. Bueno, si me vas a interrumpir, ya interrúmpeme bien. O sea, habla. Que no, que sí. Que uno de los grandes miedos que se está teniendo últimamente es la posibilidad de que haya algo fuera de nuestro planeta, de que haya algo fuera de nuestro planeta que caiga encima de nuestras cabezas. Pero continúa, no te quiero cortar. Nada, que hay una noticia que dice... Que no te quiero cortar, continúa, por favor. Que la Unión Europea finalmente... ¿Ves? Si es que me machacas la voz. La Unión Europea finalmente ha decidido invertir dinerito fresco en la protección del planeta frente a, pues eso, colisiones de asteroides, cometas y cosas que podrían amenazar la existencia de la humanidad. Muy bien. Es un proyecto que se llama NeoShield, que a mí no me suena mucho, pero bueno, estupendo. A mí esto me suena bien, el hecho de que haya un programa para evitar, pues eso, por lo menos la desviación de asteroides, cuando no la destrucción total, es que depende también del caso, depende de cómo venga, hay que estudiar cada colisión, ¿no? Pero el hecho de empezar a plantear esta situación como un riesgo importante y el empezar a prevenir, siempre está bien, siempre está bien. Así que nada, buscarlo por ahí, el núcleo de la actividad del programa Neo Escudo, por decirlo así en inglés. Pues eso, según parece, consiste en la preparación de una misión de demostración de mitigación. ¿Qué es esto? No lo sé, pero lo pone en la noticia. Y al parecer dice la noticia que uno de los conceptos más prometedores de dicha misión estriba en el llamado impactador cinético. ¿Y esto qué es, Carlos? Cuéntame. No lo sé, yo es que no lo sé tampoco, y no, Carlos dice, tampoco lo sabes. Yo no voy a entrar en tecnicismo, no me apetece. Lo que sí te voy a decir es que lo que va a tratar este NeoShield es de encontrar la mejor solución para hacer frente pues a algún asteroide o cometa que tenga una trayectoria de colisión directa con nuestro planeta, que está liderado por el Instituto de Investigación Planetaria de la Agencia Espacial Alemana, como no, los alemanes, que son los que tienen perras, y que va a reunir a expertos rusos y estadounidenses y socios industriales, como es el Atrium, o sea, también van a meter dinero privado ahí. Y es probable que el NeoShield este, después de 3 años y medio de estudio, se ha lanzado al espacio para probar la tecnología, que creo que es lo que estabas tú comentando. Yo estaba comentando lo del impactador cinético, extraña expresión, y ahora ya sé lo que es. Y es que al parecer arrojan una nave espacial sin tripulante, porque si no, imagínate lo que viene ahora. Lanza la nave espacial, se estrella a una velocidad brutal, altísima, contra el asteroide, de forma que este sufra un pequeño impulso que trastoque su órbita lo suficiente como para que se desvíe y ya no nos impacte. Así que tú imagínate, sin meter un tripulante. Pero bueno, había gente que estaría dispuesta a eso para hacerse famosa. ¿Que no? Que sí, yo no te he dicho que no. Le daré un segundo a la fama, pero bueno, vale. Hombre, mientras le preparan y mientras... Joder, podría hacer un montón de dinero, ¿no? Y luego, que a lo mejor el viaje también dura bastante, ¿no? Sí, y que luego lo chafen contra un objeto fuera de nuestro planeta como si fuese una mosca contra un cristal de un coche, pues la verdad que... Yo metería, no sé. Metería unos cuantos, que yo me sé. Lo que pasa que serían tan son, es gente tan pobre, tan despreciable, que seguramente no sé, lo mismo hasta tocan el volante y cambian el curso de la nave, y lo mismo hasta impulsan con más velocidad al asteroide para que sea peor todavía. O sea, mejor dejar a esa gente al margen de este tipo de misiones. Lo que sí es cierto y verdad que el inicio de este programa es un poco desastroso. Somos un poco desastre. Para una noticia en condiciones que traemos, la tratamos como la tratamos, de aquella manera. Y no sé, Antonio, yo creo que deberíamos de empezar con un dossier que al final se ha convertido en una especie de tertulia, un coloquio, y dejarnos de simpleces, porque estamos visto que no hemos empezado con buen pie, ¿eh? Impactador cinético. Me ha gustado esa expresión, ¿eh? Yo sí que sí, tú sí que eres un impactador cinético de esos. Pues impactemos cinéticamente con nuestro próximo dossier. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDM. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Dossier FDM. Bueno, hoy os traemos a Expediente FDM un tema que está en boca de todos los investigadores de fenómenos extraños, como es el método científico aplicado a la investigación del mundo de lo insólito. Para hablar de este tema contamos con dos personas, no con una como es habitual, sino tenemos a dos invitados. Uno de ellos es José Luis Tajada, ingeniero informático de sistemas, productor y colaborador de radio, prensa, televisión, ponente también en diferentes medios sobre la divulgación del mundo de lo insólito, de lo extraño, como es en el caso del pasado Skepticam, presentando el tema Papá, de mayor credo ser científico y ver ovnis, y autor de obras como Psicofonías, Voces del Misterio, Misterios de España y La Guía Secreta de la Provincia de Albacete. Así que José Luis, bienvenido a Expediente FDM. Bien hallado, un placer estar aquí con vosotros. Y el otro invitado, nosotros, que un viejo conocido de aquí, de Expediente FDM, como David Ruiz, antiguo colaborador, investigador y miembro del grupo Detectives de lo Insólito. Así que David, sé bienvenido una vez más a tu casa. Bien hallado una vez más, Carlos, y todo un placer compartir este momentazo junto con José Luis, cómo no. Método científico aplicado a la investigación de fenómenos paranormales. Cuando hablamos de esto, de método científico, José Luis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Uf, el método científico es muy arduo explicarlo, pero vamos, básicamente es el único camino que la ciencia actual, entendamos como ciencia, como el conjunto de recursos necesarios para entender el universo que nos rodea, admite. El método científico es más allá de la cátedra que podemos aprender ya en el instituto y después en la universidad, es el sentido común. El método científico lo que intenta es que podamos encontrar unas premisas básicas para dictaminar si algo realmente puede servir como explicación a un suceso, ¿no? Método científico, estamos hablando de un proceso que no es nuevo. El método científico se estableció por Sir Francis Bacon en el siglo XVII y, bueno, está basado en esas premisas que yo creo que todos conocemos desde la lógica y que después pueden dar paso a campos mucho más grandes del saber, ¿no? Estamos hablando de observar, estamos hablando de experimentar, de extraer una hipótesis, de comprobar si esta hipótesis es cierta y más tarde pues el difundirla y el divulgarla. Yo creo que es un proceso lógico. Cuando uno se enfrenta a cualquier situación en esta vida, no tiene por qué ser solamente un fenómeno anómalo ni un hecho científico, lo que hacemos es observarlo, pues intentar comprenderlo, elaborar nuestra propia teoría y comprobar si es cierta, ¿no? El método científico es mucho más complejo. Hay personas que dicen, bueno, ¿y el método científico solamente es eso para la ciencia? Métodos científicos hay muchísimos. Está el empírico, está el hermenéutico, que por ejemplo pues se emplea con cosas tan raras y tan extrañas como puedan ser textos antiguos, textos sagrados. En teología se utiliza mucho, ¿no? El dialéctico, el fenomenológico, ¿no? Que es a lo mejor el que más se podría acercar a la casuística que nosotros tratamos. También hay un método científico histórico que se encarga de dictaminar realmente si los sucesos que nosotros tenemos como ciertos y acontecidos en el pasado pues siguen estando ahí, ¿no? Y son reales. El sistémico, el sintético, el lógico. Métodos científicos hay muchos. Es una variación de estas premisas que hemos dado antes y que intentan, de alguna forma, crearnos un camino lógico para llegar al final a una meta que es una conclusión probable y que pueda ser universalmente reconocida por todas las personas que tienen inquietudes por conocer ese suceso. Entonces, digamos que nosotros, ¿no?, lo que estamos metidos en este mundo, que no queremos que nos encasillen, nosotros, a su vez, paradójicamente, estamos encasillando lo que es el método científico. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo hay una cosa que me llama muchísimo la atención como persona que lleva dándole vueltas a la cabeza, analizando fenómenos extraños, ¿no? O esa ciencia, algunos lo llaman paraciencia o pseudociencia, yo me gusta llamar la ciencia de lo insólito, ciencia de lo que está por descubrir todavía. Muchas veces somos a lo mejor demasiado simplistas cuando hablamos de esa ciencia de lo insólito, ¿no? No me gusta llamarlo paraciencia o pseudociencia porque ya estamos definiéndolo, ¿no?, como algo poco serio. Y es que, a ver, esta ciencia que a nosotros nos gusta es muy, muy amplia. Cuando nosotros hablamos de ciencia ortodoxa, dentro de la ciencia tenemos multitud de disciplinas. Hablamos de ciencia física, química, matemática, biológica, astronómica, ¿no? Cuando hablamos de paraciencia, y no me gusta utilizar esta expresión, pero bueno, para que nos entendamos coloquialmente hablando, hablamos de un rango de fenómenos que son tan amplios como los de la ciencia ortodoxa. O sea, no podemos comparar la exobiología, por ejemplo, con lo que son los fenómenos EPSI, ¿no?, relacionados con la mente, o lo que pueden ser todo el tema relacionado con EVP, ¿no?, con transcomunicación, con otro tipo de disciplinas. Entonces, es complejo y el acotarnos directamente en una única rama de la ciencia lo hace todavía más difícil. Hay investigadores de toda índole, hay personas que se dedican a todo y hay personas que están, como por ejemplo en mi caso, pues más acotados a lo mejor a determinadas disciplinas de esta ciencia de lo extraño. Entonces sí, se puede aplicar el método científico, por supuesto, en todo, pero hay que hacer esas salvedades y hay que tener muy claro qué es lo que se persigue, cómo se intenta demostrar y qué es lo que se intenta al final divulgar, ¿no? Que es algo que mucha gente cruza esa línea entre la divulgación, el esoterismo, el misticismo y la ciencia con una facilidad que la verdad es que da miedo a veces. Bueno, resumidas cuentas sería, vamos a decir que no puedes aplicar el mismo método a un avistamiento ovni como a un poltergeist, como a una investigación de transcomunicación, ¿no? Más o menos. Efectivamente, ya hemos visto que, por ejemplo, para esas ramas de la ciencia ortodoxa, el propio método científico tiene otros submétodos que lo que hacen es ampliar esas premisas básicas que dábamos al principio, ¿no? Las premisas siempre son las mismas: observación, inducción, hipótesis, experimentación, en todo caso encontrar una antítesis y, por último, pues elaborar una tesis o una teoría científica, ¿no? Por ejemplo, los casos que nos has comentado, ¿cómo se aplicaría frente a un avistamiento ovni el método científico? Ya entramos también en las diferencias. Uno puede ser testigo, o puede ser investigador. Si eres testigo de un fenómeno que a ti, al principio, pues te parece un objeto volante no identificado, seguirás esas pautas de una forma diferente a si tú lo que estás haciendo es entrevistando a un testigo. Básicamente, lo que estás buscando es lo mismo, pero lo estás buscando desde diferentes fuentes y por diferentes caminos. En el primer caso, pues tú tendrías que observar ese objeto que tienes delante, intentar obtener todo tipo de pruebas que luego te permitan analizarlo, o si estás hablando con testigos, tienes que intentar pues obtener la mayor cantidad de testimonios desde todas las perspectivas y, bueno, pues adentrarte a lo mejor un poco más en lo que es la psique o la propia historia o la propia, esencia de ese testigo. Cuando ya entras en la extracción de conclusiones, o lo que sería en este caso el segundo paso, que sería el de la inducción, pues ahí tienes que evaluar las suposiciones que tú puedas tener de lo que has visto, cómo has llegado a esas suposiciones, o por qué el testigo, en último caso, te está diciendo que lo que ve para él es un ovni. A lo mejor para él es un objeto volante no identificado, pero para una persona que esté versada en astronomía o que esté versada en aeronáutica, pues le puede ser una cosa más normal, ¿no? De ahí tú partes ya a hacer tus hipótesis y a experimentar, si se puede. En este caso, pues evidentemente uno no puede experimentar intentando haciendo un OVNI, pero sí puede intentar experimentar en cuanto a que puede cotejar los datos que ha obtenido con otro tipo de avistamientos o con otro tipo de experiencias para ver si tiene algo en común. Y de ahí pues ya llegarías directamente a elaborar tu tesis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un fenómeno poltergeist, tenemos una ventaja añadida. El problema que nos encontramos con el método científico cuando hablamos de fenómenos extraños es que rara vez existe una periodicidad que permita tener varias muestras que nos lleven a una conclusión medianamente estadística. En el caso de los fenómenos poltergeist, pues hombre, salvo que sean anecdóticos fenómenos poltergeist en los cuales es muy difícil investigar, si tenemos la certeza de que ese fenómeno se sucede y que, bueno, como algunas personas que han estudiado este tipo de fenomenología dicen, están sujetos a determinadas personas o a determinados sujetos que están pasando por una adolescencia o que tienen una carga psicológica muy grande, pues ahí ya tenemos un sujeto al cual tenemos que analizar, investigar y aplicar el método científico. Siempre se puede, de una forma u otra, plantear como única vía posible para encontrar una buena tesis, una buena teoría científica, el aplicar el método científico. Entonces, por ejemplo, David, tú que estás ahí un poco más callado, ¿cuándo sabemos que estamos aplicando el método científico y cuándo nos estamos alejando de él? Yo me voy a regir en la experiencia personal, Carlos, y te debo de confesar que nunca he pasado de la premisa de la observación. Es decir, puedo obtener muchos datos a nivel personal a través de grabaciones. Vamos a poner el caso de la transcomunicación, que está tan de moda entre los investigadores de esta generación. Y en las últimas indagaciones que hemos realizado, no he podido pasar de la premisa de la observación. Parece que el método científico se carga rotundamente aquello que queremos descubrir. Cuando te refieres se carga aquello que queremos descubrir, ¿a qué te refieres? ¿Que desmonta la teoría del fenómeno paranormal que estás investigando en ese momento? Sencillamente que los resultados que se esperan obtener no se registran. Entonces, si tú esperas observar X resultados, según también lo que te hayan contado los testimonios y por el motivo que estés investigando, si esperas registrar X número de psicofonías, ver X número de casos de fantasmogénesis, se te tiene que dar el caso primero para poder seguir planteando hipótesis, derribarlas, seguir desarrollándolas, pero en mi caso todavía no he pasado la premisa de observación, es decir, no tengo datos suficientes ni evidentes para seguir desarrollando el método científico. Incluso con todo este aparataje que hoy en día se tiene, ¿no? Porque mucha gente piensa hoy en día que la metodología científica es el equivalente a llevar todo tipo de aparatos electrónicos para la investigación. ¿Es necesario llevar todo este tipo de alta tecnología? Hombre, ahí entramos, y perdona que te interrumpa, David, en lo que comentaba antes, David. Ahora me pongo en el otro lado, ¿no? Me pongo en el lado escéptico. Precisamente el lado escéptico, la mayor crítica que tiene cuando habla de este tipo de, ya no de fenómenos, sino de análisis, la conclusión a la que llega es que precisamente es un fenómeno que no existe porque cada vez que se intenta analizar con rigurosidad desaparece. Entonces, claro, estamos con la pescadilla que se muerde la cola. Realmente no existe y por eso nadie lo logra demostrar, o no se puede demostrar porque realmente cuando se intenta desaparece. Eso es, digamos, la piedra angular en la cual el escepticismo, la corriente escéptica, se basa para decir que realmente la fenomenología extraña no existe. Ahí es donde surge la principal paradoja. Entendamos que la ciencia ortodoxa, y ahora hacemos, nos ponemos en el otro lado, rompemos una lanza a favor de estas ciencias de lo insólito, la propia ciencia tiene paradojas, paradojas que todavía no ha logrado explicar. Y ahí tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Tenemos paradojas en matemáticas o en lógica, como la paradoja de Tarski o la de Frege o la de Bell, por ejemplo, en física, o la paradoja de Olbers, ¿no? O el mismísimo llamado demonio de Maxwell, fijaros qué nombre le ponen, ¿no? Una paradoja que es clásica en la termodinámica y que a día de hoy pues sigue siendo eso, una paradoja, ¿no? De todas formas, yo creo que una de las asignaturas pendientes, y que gracias a personas como David y a investigadores que llevan mucho tiempo trabajando en la sombra y que poco a poco pues van despertando y van dando a conocer sus trabajos, lo que resulta francamente encomiable, y es, yo creo, la única dirección a la cual se puede aportar para darle la seriedad que merece a estos hechos insólitos y que están ahí, incluso mucho antes de que existiese la ciencia actual y ortodoxa, es que todavía no nos hemos tomado a lo mejor la molestia de crear un método científico propio que sirviese para analizar este tipo de fenómenos extraños. O sea, yo ahora mismo, como personas reconocidas, avaladas, ya no solamente por la ciencia, sino por sus estudios, yo me tendría que quedar con las experimentaciones que Tenja, Forain hicieron en su día, sobre todo basadas en estadística. Todos conocemos las cartas Zener, ¿no? Es una forma que casi casi puede parecer infantil, pero es un buen método para intentar demostrar si realmente esa precognición o esa capacidad de poder emitir el pensamiento de una mente a otra existe. Entonces yo creo que es una asignatura pendiente el poder elaborar un método científico que nos permita realmente estudiar estos métodos como se merece. Antes hablábamos, joder, que existe, por ejemplo, un método, el hermenéutico, que se emplea como método científico y que se estudia para el estudio de la coherencia interna de textos de filología y exégesis. Ahí en nada, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas que son todavía más raras que lo que nosotros, no más raras, entendedme, más subjetivas que de lo que estamos hablando ahora mismo. También es cierto lo que comenta David. Uno de los, a ver, no lo comentaría errores, uno de los problemas con el que nos encontramos al estudiar este tipo de caos en el cual está inmerso el fenómeno paranormal, es precisamente que, al igual que sucede con la investigación de campo en la ciencia ortodoxa, no se puede mezclar lo que es una investigación hecha en laboratorio con una investigación hecha en el lugar del suceso. Hoy en día es inconcebible que la física cuántica se pudiese observar a simple vista acudiendo con tu cuaderno de notas, tu calculadora científica y tu microscopio atómico o tu medidor de campos a la espalda. No. La ciencia ha evolucionado. El problema que tenemos en las ciencias de lo insólito es que todavía en ese aspecto yo creo que estamos al final de la Edad Media. Todavía no ha llegado ese renacimiento de la ciencia insólita que realmente esté interesada en crear una serie de metodologías, de procedimientos, de instrumentos, también de material, que se puedan aplicar. O sea, estamos igual que cuando Galileo cogía sus primeros avistamientos de esos planetas que daban vueltas y que, bueno, pues a todo el mundo le dejaban muy alucinado, y el hombre poco a poco pues fue adquiriendo los conocimientos de óptica que otros fueron mejorando, y ahora mismo ningún astrónomo sale a mitad del campo con un telescopio, con un catalejo, a ver las estrellas. Hoy en día ya ni siquiera estamos mirando las estrellas a través de un espejo, de un cristal. Estamos utilizando una tecnología que es procesada por ordenadores, que las reciben sondas que están muy distantes y que al final el investigador está sentado tranquilamente en su casa o en su laboratorio procesando millones de datos que al final son los que le dan esa precisión. Como ejemplo, hasta hace, no, yo creo que menos de 5 o 6 años, la posibilidad de que hubiese planetas parecidos a la Tierra orbitando alrededor de estrellas era prácticamente insignificante. Es algo que a uno le pone los pelos de punta. O sea, ¿cómo se podría decir que en esta galaxia en la cual estamos, que hay 400.000 millones de estrellas, se presuponía una capacidad de planetas con posibilidades de vida ínfima? Y ahora, gracias a esos datos que están enviando sondas, como la sonda Kepler, o como estos astrónomos suizos que han conseguido simplemente a raíz de los datos que ellos pueden obtener, pues darse cuenta de que, bueno, a través del análisis de imágenes se puede ver que sí, hay muchos más planetas, algunos de ellos muy similares a la Tierra, que están a 22 años luz, y que se pueden ver. Entonces, yo sigo diciendo eso. Debemos evolucionar y estamos muy atrasados. Yo creo que el problema de este tipo de fenómenos, y por eso se llama fenómenos, es que son francamente muy llamativos. Nos quedamos con la anécdota, nos quedamos con lo extraño, con el suceso, pero gracias poco a poco a la técnica que va apareciendo, tenemos más herramientas. Estamos al principio de un camino. Y, por supuesto, tener en cuenta lo que, con soberana inteligencia, David nos ha comentado de que es un fenómeno que es que además es muy escurridizo. Muy escurridizo porque todavía no sabemos realmente ni lo que estamos buscando. Estamos viendo las consecuencias, pero la causa que lo origina todavía no somos capaces de descubrirla. Todavía estamos mirando el cielo y nos estamos dando cuenta de que el sol sale por un lado y se pone por el otro, pero todavía ni siquiera hemos llegado a conseguir una teoría heliocéntrica en comparación que nos puede decir realmente si lo que estamos buscando, y como muchas personas son esas almas desencarnadas, yo cada día estoy más alejado de esa teoría, o si realmente lo que nos estamos encontrando pues es una nueva fuente o fuerza o energía o campo que en un momento determinado pues la ciencia todavía no ha podido demostrar y que nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad o la imaginación necesaria o la ilusión suficiente como para perder nuestro tiempo y nuestro dinero investigándola. Yo, Carlos, yo creo que ahí radica también el error que hoy en día tiene la gran mayoría de la gente. Bueno, David, tú lo sabrás, que hemos comentado muchas veces en privado, que nosotros pensamos que la investigación de fenómenos paranormales está estancada porque no está evolucionando, porque la gente se está dedicando a intentar captar la consecuencia en lugar del origen. Y yo creo que sin comprender el origen, poco podemos hacer, ¿no? David, sigue tú. Lo que tenemos que hacer, por lo menos hablo siempre desde la experiencia y viene muy al hilo de lo que estaba comentando José Luis, es ya que no tenemos unas bases sentadas, no tenemos un método concreto para estudiar este tipo de fenómenos, tenemos que explotar todas las variables posibles a tratar. Un estudio no depende de que vayas 2, 3, 4 horas o que pases una noche entera en un determinado lugar y que luego te vayas con lo que te vayas en las grabadoras o las cámaras de vídeo o la termografía. Hay que volver, hay que ser constante, pero sobre todo explotar cualquier tipo de posibilidad. En presencia del investigador, sin la presencia del investigador, con portadoras de sonido, con portadoras lumínicas, con todo tipo de variables que puedan aportar algún dato objetivo, porque recordemos que los aparatos, afortunadamente, y en condiciones normales, no se sugestionan. Por ahí debemos empezar, y entonces un estudio lleva horas, horas y horas. Ya, como bien dice José Luis, tal vez una hora de grabación suponen 10 horas de análisis y de estudio. Entonces, lamentablemente, gozamos en España, y nótese la ironía, por favor, de los botellones psicofónicos, de gente que con grabadora o cámara de vídeo en mano va, capta lo que para él es una evidencia, 2 o 20.000, y luego pues lo publica por doquier tomando eso como un fenómeno paranormal. No podemos caer en ese error, Carlos. Olvidando sobre todo lo que es el trabajo y análisis de laboratorio, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero es que además nos juntamos, y eso, David, ahí me parece extraordinaria la matización que ha hecho. Yo antes comentaba que en las ciencias de lo insólito o ciencias por descubrir estamos en la Edad Media. O sea, yo ahora mismo cuando veo las investigaciones que mucha gente difunde, yo las comparo con la Edad Media cuando se reunían alrededor de las brujas y les pegaban fuego. O sea, todavía no hemos evolucionado lo suficiente como para que realmente seamos capaces de discernir entre lo que es una investigación y lo que es un botellón psicofónico. O sea, aquí tenemos los grandes gurús mediáticos, que serían el equivalente a la Inquisición, porque muchas veces, y yo, por fortuna para mí, soy una persona de culo inquieto y me gusta siempre oír las dos versiones, yo tengo muy buena relación con el círculo escéptico y respeto muchísimo sus opiniones, porque la verdad es que muchas veces tiene más lógica que las nuestras. Para una persona que no se haya metido en el campo de lo insólito es muy fácil criticar, pero es que se lo ponemos muy fácil. La Inquisición no está de manos del escepticismo, ¿eh? Para mí la Inquisición está en manos de los divulgadores, muchos de ellos de lo insólito, ¿eh? Porque aquí, vamos, al final esto funciona de la siguiente forma. Hay 4 o 5 personas que hoy en día tienen en su mano la divulgación, y son los que abren o cierran el grifo de lo que es sorprendente y de lo que no es sorprendente. Cuando hay gente que lleva muchísimos años haciendo investigaciones serias y rigurosas, con una serie de resultados o de conclusiones que a día de hoy pueden ser muchísimo más válidos que lo que vemos los domingos por la noche en televisión. Y voy a poner un ejemplo que David conoce muy bien. Tenemos una persona como el señor Paco Máñez, que ha sido demonizado por propios y por extraños, y que ha tenido los santos otolitos de, joder, tender una, por lo menos una tesis que es bastante seria y bastante sólida, como pueda ser la teoría del caos, en la cual se está, vamos, con física de partículas, y que sin embargo ha sido demonizada precisamente desde este lado. O sea, los que están quemando brujas hoy en día ya no son los escépticos, que se sientan en un rincón y ven cómo nos pegamos y se ríen. Está dentro de nuestro propio mundo. Hay personas con muy buen criterio, unos tiran más hacia lo que pueda ser una experimentación más personal, más psicológica, a lo mejor más interna, más espiritual, que lo hacen con muchísimo respeto, y luego por otro lado pues hay personas que son más empíricas, que a lo mejor son más científicas, son con unos argumentos más físicos, pero que vamos, están ahí y están en segunda fila. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos con la investigación, y es que a partir de la década de los 90, que vamos, yo llego un momento en que hice un parón por evitar la locura, que dije, vamos a ver, aquí no se puede seguir investigando, porque es que la gente, las personas a las cuales al final intentas contarles tus teorías, tus experiencias, no saben diferenciar entre lo que es una investigación y lo que es una divulgación. A ver, señores, es como comparar la revista de National Geographic, un Geo, un Scientific American, con la Cuore o la 10 Minutos. O sea, caballeros, Exacto. La divulgación... cada cosa en su sitio. Hoy en día tenemos que reconocerlo, en este país hay muy buenas revistas de divulgación científica, hay revistas de divulgación sobre fenómenos insólitos, pero no hay una criba que realmente separe lo que es insólito de lo que es serio. ¿No hay mercado? Pues seguramente no hay mercado. Es la excusa que a mí siempre me han puesto en muchísimas redacciones. Ahora ya cada vez reconozco que menos. Pero cuando tú mandabas un artículo que exponía una nueva teoría, la respuesta siempre era la misma. Esto es demasiado técnico. Yo ahora tengo pues el privilegio de colaborar en medios de divulgación con audiencia masiva, y cuál es la sorpresa, vamos, yo cada vez que me pongo a hablar de teorías científicas o te pones a hablar desde el lado del punto de vista de la ciencia, te das cuenta que al día siguiente llegas a casa y tienes 200 mensajes de correo electrónico de gente que está preguntándote por cosas que son o pertenecen a la ciencia ortodoxa o a la paraciencia. Y no me gusta, vuelvo a repetir esta expresión, pero desde el punto de vista serio y riguroso. O sea, cuando alguien te pregunta, oye, ¿realmente una psicofonía puede ser un campo magnético? Ya no es la pregunta de, oye, ¿puedo hablar con los muertos? Y la pregunta viene de las mismas personas. El problema o la ventaja está en que el medio de difusión de este tipo de fenómenos, pues lo puedes poner de una forma o lo puedes poner de otra. Yo creo que gracias a Dios la gente ya se ha cansado un poquito de las tumbas sin nombre, la gente se ha cansado un poquito de lo que es la noticia bombazo, y la gente quiere saber un poco más. Cuando tú empiezas a comentar las cosas con rigurosidad, la gente al principio le cuesta, pero poco a poco se va evitando ese sensacionalismo para realmente buscar lo que hay debajo. Yo siempre lo he dicho, prefiero una persona, un escéptico convencido, a una persona creyente, porque con esa no puedes dialogar. Un escéptico convencido, con pruebas, a lo mejor le puedes demostrar algo. Una persona que crea pie juntillas, ya no al fenómeno, sino a quien se lo está contando, esa persona pertenece a una secta, a una logia. Esa persona no tiene un pensamiento científico ni crítico, tiene un dogma de fe. Y ese dogma de fe tú no lo vas a poder doblegar, porque ya estás hablando con algo que a día de hoy es imposible de luchar, ¿no? Hombre, está claro que el sensacionalismo vende, de que el que te cuenten una historia, un cuento, es lo que realmente mucha gente quiere oír, porque te estás contando lo que realmente quiere oír, y hay que ser escéptico. Yo pienso que hay que ser crítico y hay que ser escéptico, no negacionista, como hay mucha gente por ahí que lo que es negacionista. Ni ser creyente ni negacionista, hay que ser crítico y escéptico, y sobre todo objetivo en el trabajo que tú estás haciendo, que tú estás leyendo, que tú estás planteando. Yo pienso que hay que ir así. Entonces, por ejemplo, volviendo otra vez al método de investigación, si tenemos que ser rigurosos en lo que estamos haciendo y tenemos que ser serios y críticos, ¿otro tipo de material, un material como puede ser la Ouija, estaría descartado o no? Eso no sería ser algo serio, ¿no? Vamos, es a que depende del tratamiento, depende de si lo estás utilizando como le gustaría a la corriente espírita que utilizaras una Ouija o bien como un instrumento a modo experimental del ser humano. José Luis, y prefiero que lo cuente él, creo que tenía unas pruebas en mente muy científicas y controladas a propósito del fenómeno Ouija. Claro, pero es lo que estábamos hablando. Vamos a ver. Es como decir, ¿puedo utilizar un ovni para saber si realmente existe la vida en otros planetas? Es lo mismo que decir, voy a utilizar una Ouija para ver si los muertos nos hablan. Señores, seamos serios. Vamos a ver, la Ouija puede ser un fenómeno muy curioso. Y cuando digo fenómeno, me estoy refiriendo a que puede ser una forma de mover un objeto a través de la mente. No lo creo. Puede ser una forma de contactar a nivel neurofisiológico con las personas que tenemos alrededor, algún tipo, no sé, de memoria colectiva que en ese momento es capaz de mover los diferentes miembros de las personas, de las manos que hay ahí, para poder mover el máster, o puede ser simplemente pues una comedura de coco muy grande. Pero el fenómeno es la Ouija, o sea, lo que hay que investigar es la Ouija y las personas que lo hacen. Yo conozco mucha gente que me dice, yo, es que a través de la Ouija soy capaz de adivinar el futuro, soy capaz de hablar con los muertos y soy capaz de ver el más allá. Me parece estupendo. Claro que eso voy. Yo me lo creo. Pero el fenómeno es la Ouija. Yo no puedo utilizar la Ouija para demostrar el más allá. ¿Por qué? Porque la Ouija no sé cómo funciona. Vamos por partes. Vamos a ver si la Ouija es una herramienta. Para eso tendremos que aplicar el método científico. ¿Cómo? Primero, vamos a conseguir una Ouija que tengamos controlada para que veamos que no tiene ningún mecanismo, ningún dispositivo y que eso no tiene truco. Estupendo. Ahora vamos a coger a esas personas que dicen que son capaces de manejarla o de utilizarla para entablar ese contacto con lo que sea. Vamos a ver a estos sujetos y vamos a efectuar una serie de pruebas. Bueno, pues si tenemos 2, 3, 4 personas y se muestran a ello, vamos a hacerles pruebas de todo tipo. Vamos a conectarnos a un electroencefalógrafo, si es posible vamos a hacer todo tipo de mediciones, vamos a ver cualquier parámetro físico y ambiental que haya y vamos a ver si realmente se produce algún tipo de fenómeno extraño, contrastado. Entonces, una vez que sepamos que eso realmente funciona y cómo funciona, vamos al siguiente paso. A ver, ¿con qué se está contactando? ¿Se está contactando con la propia memoria colectiva de estas personas, con su subconsciente, con su inconsciente? ¿Se está contactando con el más allá? Pero vamos por pasos. Yo por eso cuando, como herramienta de investigación, vamos a una casa encantada. Bueno, punto número uno. Sabemos lo que es una casa, ¿no? Sabemos que una casa tiene 4 paredes, un techo y un suelo. Estupendo. Ahora, encantada. ¿Qué es una casa encantada? ¿Encantada en qué? ¿Que canta jotas? Que se ven fantasmas, que hay cambios de temperatura, que se graban psicofonías, estupendo. Pues venga, vamos a ver esas cosas raras por otros lados. Pero lo que no podemos hacer es llegar a una habitación y decir, esto es una casa encantada, como tenemos una ouija y hemos estado hablando con el demonio, esta casa está encantada. No, mire usted, aquí el único encantado es usted, que además es muy gracioso y es muy científico lo que usted me está proponiendo, pero yo no me lo creo. Entonces, la ouija es una herramienta que a día de hoy es poco plausible. Ya, yo, por ejemplo, he hecho experiencias no ya tanto con la Ouija, sino con todo lo que es el tema de manejar péndulo, lo que es la radiestesia, y sí me resulta terriblemente curioso, yo lo tengo que reconocer. Los rabdomantes para mí son personas que a día de hoy, por mucho que personas como Martin Gardner o Jim Randi los hayan puesto por los suelos, yo tengo que reconocer que me he encontrado a personas muy humildes, carteros, que viven en un pueblo con 600 habitantes, que tienen una cultura suficiente para poder sobrevivir, pero que no son personas que están doctoradas en hidrología o en el conocimiento de capas freáticas, y en los pueblos se les sigue llamando para que localicen pues esas capas de agua y esos pozos, porque muchas veces pues cuando llegan por allí los agrónomos o las personas que se encargan de hacer este tipo de estudios, pues no encuentran la veta de agua. Sin embargo, esta gente pues te va con su varita de avellano y, oh sorpresa, lo descubren. Entonces, ante eso me tengo que descubrir, porque es una evidencia que yo he podido constatar. Ahora, otra cosa es lo ideal, si estas personas realmente pues tienen algún comportamiento excepcional o tienen algún tipo de sensibilidad extraordinaria que se pueda ver potenciada por este tipo de elementos, y por qué precisamente por este tipo de elementos, porque no olvidemos que la rabdomancia, vamos, según la historia que tenemos reconocida, puede datar de época incluso anterior a la egipcia, ¿no? O sea, es algo que durante muchísimo tiempo pues se ha estado aprovechando, y no para hablar con el más allá. Estamos hablando de encontrar acuíferos o de encontrar metales, ¿no? pero siempre con ese, con esa mente abierta de puede ser posible, pero necesito investigarlo científicamente. Vuelvo a decir lo mismo, se podría decir, bueno, ¿y por qué a través del método científico no se ha podido decir que el funcionamiento del péndulo o de la horquilla de Avellano es cierta para encontrar agua? Vuelvo a decir lo de antes, porque estamos en mantillas, porque estamos al final de una Edad Media, quiero pensar, y al principio de lo que pueda ser un Renacimiento. Ojalá, ojalá, personas como David o como los investigadores y curiosos que ahora mismo pues están saliendo y que están aprendiendo y que se están introduciendo en este mundo, sean capaces realmente de crear un protocolo que sirva al día de mañana pues para dictaminar delante de un comité científico que a través de una serie de pruebas por lo menos es posible, ¿eh?, que esto pueda suceder, y ya se encargarán esos científicos o esos curiosos o esos estudiantes de evaluar realmente con esas pruebas que el propio investigador tiene que poner encima de la mesa si estamos hablando de un tema plausible o es un tema refutable. Entonces, siempre tenemos que partir, cuando queremos demostrar algo, realmente de herramientas de reconocido funcionamiento a nivel científico. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que estás jugando un partido de baloncesto, te caes, te rompes un tobillo, te vas a urgencias y delante de ti el médico te saca una ouija. Yo creo que todos salimos corriendo. O sea, lo que queremos es que nos hagan una radiografía. Pues con este tipo de fenómenos tenemos que exigir lo mismo. Tenemos que partir siempre, como si fuese una pirámide, desde la base, que el procedimiento anterior que nos llega para acercarnos a la siguiente conclusión tiene que estar basado en procesos, en materiales, en equipos, en técnicas que sean anteriormente reconocidas. Si no existen, las tendremos que crear. Yo he estudiado muchísimo en el campo de la transcomunicación, en el campo de la parafonía, siempre en laboratorio, porque bueno, después de ver que para mí el fenómeno existía y enfrentarme a 3-4 casos que no tuvieron para mi explicación, dije, bueno, ahora el siguiente paso es investigarlo en laboratorio. Y para investigarlo en laboratorio yo no puedo tener una ouija, porque el día de mañana, si esto lo tengo que exponer delante de un comité científico, tengo que basarme en herramientas que ellos conozcan de solvencia comprobada y por ellos aceptados. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar con equipos de análisis de frecuencia, análisis de amplitud, espectrómetros y equipos que me permitan realmente acotar lo que estoy haciendo en base a equipos homologados. Entonces, primero, ¿dónde se generan? ¿Por qué se generan? ¿Cómo se generan? Y luego, el paso siguiente será realmente qué son, ¿no? Muchas veces pecamos de eso, nos quedamos en la anécdota. Uy, mira, con el péndulo encuentro agua, con el péndulo encuentro lo que se me ha perdido. O grabando psicofonías he grabado una voz. Me parece que la voz es la de tal. No, caballero, antes de eso, dígame usted cómo la ha conseguido. El día que usted sepa por qué la ha conseguido, me puede decir, mire, es que en este sitio, con este equipo, a esta hora, justo, poniendo este ruido de fondo, se obtiene un porcentaje más alto de psicofonías. Y aquí le traigo a usted 1000 grabaciones en las cuales va a ver que hay 5 resultados. Y si usted coge y hace 1000 grabaciones en su laboratorio, verá que no hay ninguno. Las comparas, las haces, y si realmente obtienes el mismo baremo, el mismo orden de magnitud, podrás decir, sí, el fenómeno existe. ¿Por qué? Porque lo puedes comprobar. Y estamos hablando de fenómenos insólitos, es la desventaja que tenemos. Fenómenos que suceden muy rara vez, pero que están ahí, porque todos hablamos de ellos. O sea, aquí no hay ningún loco, los hay, y muchos. Pero yo creo que la gente que tiene la mente seria se enfrenta a este tipo de cosas porque alguna vez en su vida ha visto algo que le ha motivado a seguir investigando. ¿Pensáis también que puede ser también uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ya no solo la falta de, bueno, el desconocimiento que hay sobre aquello que estamos investigando, sino el desconocimiento también que existe ante los aparatos o la tecnología que estamos usando? Si es que es lo que os comentaba antes, yo sigo pensando que estamos en la Edad Media. O sea, hoy en día, a ver, lo primero siempre, y eso hay que reconocerlo, es ver el fenómeno. Una persona que no haya visto nunca nada extraordinario es muy difícil que manifieste interés por este tipo de cosas. O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, me apasiona el mundo de la astrofísica, me encanta la astronáutica, la aeronáutica. Pero bueno, eso viene motivado porque de pequeño uno tiene una inquietud y saben fomentársela, saben encauzarla, pues a través de tus padres, tus profesores, y al final tienes esa disyuntiva. Todos acabamos viendo ovnis. Entonces, al final te puedes quedar en la anécdota de, oh, he visto un ovni, o decir, mira, esto precisamente a mí me va a ayudar como impulso porque yo quiero saber qué hay en las estrellas. O sea, yo he salido como la mayoría de los locos que nos gustan estas cosas, no diría cientos, diría miles de noches con mis prismáticos a pasar frío, a buscar la luz del Pardal, a buscar la luz de Mafasca, a buscarte la luz de Alcolea, a buscar ovnis y tal. Pero al final uno se queda con el mal sabor de boca de decir, aquí lo único que ha sido pasar frío y perder tiempo. ¿Eso al final en qué te declive? ¿En qué deriva? Deriva precisamente en una necesidad de saber si realmente es posible la vida fuera de este planeta. Y ya es cuando te das cuenta de que, joder, hay una serie de disciplinas que, fíjate, a lo mejor lo que me están enseñando en el instituto y más tarde en la universidad me puede ayudar a acercarme a esto. Joder, y llega un momento muy bonito en tu vida en la cual pues, tienes acceso a personas que tienen una labor impresionante y tienes el privilegio de poder acercarte a un radiotelescopio que está en contacto con una sonda espacial que hay a 18.000 millones de kilómetros y hablas con los ingenieros que están en contacto con ella y te pones los auriculares y te pones a escuchar esa serie de sonidos que te están mandando información, 80 bits por audios por segundo, y te quedas flipado porque dices, joder, a ver, si hay vida en el espacio exterior, a lo mejor rara vez alguno se pierde y viene por aquí. Pero lo realmente bonito, lo realmente impresionante de esto es evolucionar y darse cuenta de que la ciencia tiene muchas vías, que la ciencia tiene muchos medios y que la ciencia está muy necesitada de mentes inquietas que evolucionen y que miren hacia las estrellas no solamente buscando ovnis, que miren a las estrellas como nos enseñó Carl Sagan, con la certeza de que no estamos solos en el universo, porque sería algo descabellado hoy en día, pero que tampoco estamos tan cerca como nosotros pensamos. ¿Que puede haberlos? Seguro. Por estadística seguramente haya y seguramente se pierdan por aquí, pero hay muchas vías para poder buscarlo y esto lo podemos aplicar a muchísimos aspectos. Yo, Carlos, a propósito del tema del aparataje, sobrevienen varios problemas. Uno, hay que saber utilizarlo. Hay que saber interpretar las señales que proceden de lo que desconocemos en los aparatos. Y dos, el problema yo creo que más grave todavía es lo preconcebida que está la gente, las ideas que ya tienen de serie a la hora de abordar este tipo de investigaciones. Con eso ya no hacemos nada. Si partimos de ideas preconcebidas y más del tipo trascendental, no importa lo que registren los aparatos, siempre, siempre, siempre van a ver cualquier cosa que no está ahí. Y claro, porque los aparatos sí que son objetivos, pero claro, la gente que analiza o ve los resultados son subjetivos. Sí, pero eso, mira, tenemos un ejemplo muy sencillo que se utiliza en psicología. Tú te coges a una persona y le aplicas, ¿no? Coges a 10 personas y aplicas el test de Rochas y cada uno ve una cosa. Pues, si tú coges a una persona, como a mí me ha pasado, por ejemplo, en el grupo de Facebook, un grupo que tengo que se llama Transcomunicación, donde la gente, bueno, pues la mayoría de ellos en privado suelen hacer preguntas bastante lógicas, ¿no? De, oye, a mí me interesaría o me gustaría introducirme en esto, no sé nada, ¿qué puedo hacer tal? Pero es que luego te llegan las otras personas que tienen un pensamiento más esotérico, más trascendental, más espírita, y vete tú a decirle a una de estas personas que te manda un sonido que tú cuando lo oyes dices, Dios mío, ¿esto qué es? Y te dice, no, es que es la voz de mi padre que ha fallecido. ¿Qué haces? O sea, mire usted, si usted quiere hablar con su padre que ha fallecido, yo lo respeto muchísimo, pero yo no le puedo decir a usted que esto sea ni siquiera una voz lejanamente parecida a la humana. O sea, y te lo dicen y lo están escuchando, pero estamos hablando de lo que comentábamos antes. O sea, estás hablando de personas que están científicamente hablando de la Edad Media y vete tú al siglo XIV y les dices que, bueno, que esto es un aparato que se llama teléfono móvil y me vale para hablar con una persona que está lejos. No entenderían el aparataje. Se quedan con la anécdota de ese es Dios y hace milagros y este año no hay cosechas porque hemos sido muy malos. Y a estas personas no se les puede meter por ahí. Una persona que realmente tiene inquietudes por descubrir, que es muy diferente. Por un lado están las personas que les gusta investigar, por otro lado están las personas que disfrutan de esto haciendo una fiesta. Todos hemos hecho ouijas cuando teníamos 15 años, todos hemos sido heavies o pijos cuando teníamos 15 años y al final todos hemos oído música rock, ¿no? Luego poco a poco pues vas evolucionando un poco como persona, vas viendo otras fuentes de conocimiento y digamos que la ciencia que vas adquiriendo te ayuda a encajar en un sitio en otro las experiencias que vas teniendo. Pero hay personas que no tienen esa necesidad de saber realmente lo que es. Ellos lo que buscan solamente es el final. Y el final para ellos puede ser o pasar un buen rato haciéndose un botellón psicofónico, que mira que bien me lo paso en el hospital del tórax, allí montando la de Cristo, o mira que bien me lo estoy pasando, por otro lado, yéndome con mis amiguitos y mis amiguitas, y bueno, pues en vez de irnos de copas nos vamos a hacer psicofonías. y luego está la gente que tiene una inquietud de saber qué es eso. A mí los que más miedo me dan son los que hablábamos al principio, las personas que buscan contacto con el más allá sin plantearse realmente si lo que están obteniendo es eso o no. O sea, el que busque de esto hacer fe o hacer religión, con la iglesia hemos topado con algo mucho peor. O sea, hemos topado con la fe. La fe es la capacidad de creer sin tener nada que lo demuestre. Y contra eso nace el extremismo. El extremismo más atroz y más aberrante es precisamente el que no necesita de justificación científica ni sólida ninguna. Pues a esas personas no les vamos a poder demostrar nunca, ni les vamos a poder enseñar el camino para que hagan una investigación seria y rigurosa. Pero para las personas esto, que Carlos, tienen inquietudes científicas, son así. Eso es. Esto, Carlos, muy en síntesis, viene a ser, es tan delicado que la gente no se da cuenta, y viene a ser realmente como un arma blanca. Un aparato tecnológico utilizado por alguien que tiene un defecto en la forma, que tiene una tara en sus ideas, es como un arma blanca, es como el que utiliza una pistola con Parkinson. Apunta, pero apunta mal, o apunta para todos los lados, al final no centra un objetivo y nos quedamos pues ahí en el fallo de forma, sin llegar a lo que pretendemos buscar, que es la verdad, ¿no? Si llegamos algún día. Y eso también tiene que ser mucho por yo pienso que también que puede tener mucho que ver por el fallo ese de la falta de un protocolo estandarizado que debería de establecerse, ¿no? Para que no todos hagan lo que quieren y con el aparato que quieren y de la forma que quieren y con las creencias que quieren, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo creo que sobre todo es lo que comentábamos antes. Hay varios tipos de pensamiento dentro de las personas. Para los que busquen respuestas, este mundo es, yo siempre lo diré, es el principio de una ciencia mucho más profunda y que lleva muchísimo tiempo. Yo creo que lo más bonito de estos temas, cuando hablamos de lo insólito, de lo curioso, es que para una persona con inquietudes al final te ayuda a aprender muchísimo. De todo se puede aprender, pero de un fenómeno todavía más. Es magnífica la puerta que se abre a la investigación. Estamos hablando de poder responder a preguntas que llevan acompañando al ser humano desde el principio de su evolución, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hay más gente ahí fuera? Eso es realmente lo bonito, siempre y cuando estemos aquí. Yo estoy seguro que muchísimos, y yo me he encontrado con ellos, podría decirlo, científicos de vanguardia hoy en día, en estos temas creen. Y cuando digo que creen en estos temas, quiero decir que ellos piensan que hay algo trascendente, no a nivel espiritual, sino a nivel de que hay algo que todavía no conocemos. Hay una frontera que todavía la ciencia no ha superado. Vivimos en una época tecnológica a raíz de la revolución industrial en la cual todos son máquinas y las máquinas son sólidos, que son incapaces de pensar. Son capaces de calcular, son capaces de almacenar memoria, pero no son capaces de unir las dos cosas y además interactuar con el medio. Y es algo que poco a poco la ciencia va a ir evolucionando. Ahora mismo la tecnología, por ejemplo la electrónica, la informática, el paso que tiene que dar, ya no se pueden hacer cosas más pequeñas, se podrán hacer más rápidas. Pero lo que ahora mismo no se puede hacer es realmente que tengan esa inteligencia, ese toque divino, ¿no? En el momento en que la ciencia empiece a interactuar con el medio y empiece a crear máquinas pensantes, redes neuronales, empiece a emular el funcionamiento del cerebro, la inteligencia artificial empiece a evolucionar y a crecer, estos temas se acercarán más, dejaremos de estar tan separados, porque la física cuántica, la electrónica, la informática, la matemática, empezará a pensar más como un cerebro humano y llegarán a hacerse las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. Si realmente hay algo más, reconozcamos que hoy en día la máquina más compleja que el ser humano conoce es su propio cerebro. Tú coges el cerebro de un crío, un bebé recién nacido, que todavía tiene muy pocas redes neuronales establecidas, que todavía no está formado como parte clínica del ser, y es infinitamente más compleja que la máquina más compleja que el ser humano haya creado. Entonces, poco a poco, al final, tenderemos a ver realmente qué sucede. Y es el paso que tenemos que dar. Estamos en mantillas, pero se necesita lo que comentaba antes David. Método, saber aplicarlo y gente que esté dispuesta a establecerlo. Yo, José Luis, a propósito de esto que dices, evidentemente esto es algo a lo que una persona de a pie no puede llegar a generar este tipo de estudios. Entonces, ¿por qué no las universidades, aquí especialmente en España, con gente libre pensadora, especialmente en la actualidad, y seguramente inquietada por este tipo de asuntos, no ponen medios para que se estudien en las universidades y que esté a pie de todos y con los aparatos adecuados. Pues mira, voy a poner un símil que seguramente a más de uno le va a hacer que se lleve las manos a la cabeza. Porque ahora mismo no se han legalizado las drogas, porque están demonizadas. Vamos a ver, todos tomamos drogas, o sea, todos. El cerebro funciona a base de drogas, entiéndase droga como una sustancia exterior que es capaz de estimular determinadas zonas, ¿eh? Uh-huh. Drogas no solamente son las que nos ponen eufóricos, nos hacen delinquir y tener una visión distorsionada de la realidad. Drogas, hay muchísimos tipos de drogas, ¿eh? La más potente de ellas es el amor. Yo creo que esa nos separa de los animales, ¿no? Con este caso sucede lo mismo. ¿Por qué no se estudian este tipo de hechos insólitos en las universidades? Porque se han demonizado. Pero es lo que comentábamos antes, se han demonizado porque nosotros mismos, las personas que se encargan de difundir, los que más ruido hacen, los que tienen la voz más alta, se han encargado de hacer de esto una ciencia imposible. O sea, yo siempre lo he dicho, y a mí, yo estoy seguro que más de uno me va a partir la cara. En España yo no he conocido a ningún investigador serio y riguroso del fenómeno paranormal. A ninguno. Hemos tenido doctores, hemos tenido grandes especialistas, hemos tenido magníficos escritores, grandísimos periodistas, pero yo no conozco ningún investigador. Investigador que aplique el método científico serio y riguroso. Porque aquí, vamos a ver, las personas, por supuesto, con todos los respetos y con todo el cariño lo digo, porque a lo mejor de esto han pecado en defecto y en otras cosas ha sido en exceso. En este país estamos en el año 2012, tenemos las caras de Belmez y todavía no ha habido un investigador, y hablo de un investigador de nuestro lado, que haya sido capaz de elaborar un informe técnico irrefutable demostrando que eso sea un fraude o demostrando que eso sea auténtico. Porque si todos nos hablan de las investigaciones de don Germán de Argumosa, pobre hombre, se la zamparon doblada, porque fue un defensor acérrimo del fenómeno hasta que al final dejó de hablar de él. La única persona que yo conozco que ha sido capaz de hacer ya no una investigación, sino de transmitir las investigaciones que han hecho desde el lado de la ciencia ortodoxa, como Paco Máñez, se les ha crucificado. Exacto. Y a día de hoy las caras de Belmez siguen siendo una atracción nacional y nadie ha tenido lo que hay que tener a decir, caballeros, y estoy hablando desde nuestro lado, esos divulgadores de lo insólito que ahora mismo se callan y se quedan en su rincón. Al igual que han hecho mucha fama, mucho prestigio, y reconozcámoslo, mucho dinero, divulgando el fenómeno en su época, ahora callan. No, caballero, si usted ha evolucionado y se ha dado cuenta que eso es un fraude, porque usted ha tenido mucho más tiempo para investigar, ha tenido mucho más medios, y además ha hecho una investigación seria y rigurosa en los archivos del misterio, usted tiene la obligación de decir que eso es falso. No vale dar la respuesta, la callada como respuesta. Y ese es el problema que hay. Que en este país no se podrá llevar nunca a la universidad un tema como este, porque precisamente desde nuestro propio lado, las personas que podrían hacerlo viven del misterio. Y el misterio tiene un problema, caballeros, que si se explica deja de serlo. Eso te iba a comentar, que les interesa mantener una falsa moral para al mismo tiempo cobrarse la otra cara de la moneda, que es mantener vivo un fenómeno paranormal, posiblemente un fraude como la copa de un pino, para seguir lucrándose y dando de qué hablar, solo por el puro reconocimiento y las pelas que claro. Se puedan llevar al bolsillo, claro. Yo, por eso, por ejemplo, en el tema de Belmez, yo soy una persona que he intentado investigarlo varias veces. Yo hoy en día, cada vez que alguien me pregunta de las caras de Belmez, ¿es cierto o es falso? Mire usted, yo no puedo decirlo. Ojalá fuese cierto, es mi única opinión, pero yo a día de hoy no lo he podido investigar, y las personas que han pasado por allí para investigarlos, y en este caso rompamos una lanza tiremos una lanza en contra de la ciencia ortodoxa, mejor que romperla a nuestro favor, las investigaciones que allí se han hecho por universidades, algunas han sido de risa. Entonces, ni me vale para decir que han sido un fraude, ni me vale para decir que son auténticas. Porque, caballeros, vamos a ver, uno se pone a analizar las investigaciones que se han hecho en universidades cogiendo muestras en un sobre de azúcar y santos otolitos. O sea, yo siempre un fenómeno paranormal, cuando se investiga, yo creo que como poco el investigador, por muy jovencito que sea, por poca experiencia que tenga, ha visto el CSI. Joder, todos sabemos lo que es una cadena de custodia. Cuando nosotros vemos un asesinato, vemos que van con guantes, que van con calzos en los zapatos y que cogen las muestras y nos meten unas probetas estériles. Son unos sobrecitos precintados. No, eso lo sabemos todos. Y sin embargo te encuentra gente, no, es que está viendo una casa encantada donde aparece una teleplastia. Y te ves al tío que lo primero que hace es ponerse a tocar la pared, a olerla, les falta pasar la lengua. Caballero, en las medidas de sus posibilidades, si usted quiere saber realmente qué sucede aquí, antes de preguntarle al propietario de la casa, oiga, ¿aquí ha fallecido alguien? ¿Aquí hay algún cementerio árabe debajo? No, coja muestras y analícelas. O sea, y si no es capaz usted de analizarlas, lo que tiene que hacer antes de salir corriendo a la redacción de cualquier periódico, de cualquier revista a publicarlas, tiene que hacer es ponerse en contacto con personas. Y yo lo tengo que reconocer. Y en lo comento en mi libro Misterios de España. Yo cada vez que me he acercado a una universidad o a un laboratorio, de manera seria, rigurosa, hablando con propiedad, con educación, a mí jamás se me ha negado hacerme un análisis. Y análisis que son costosísimos. Me los habrán hecho bajo cuerda. Pero cuando tú, un profesional, llegas a un laboratorio químico y dices, mire usted, pues tengo una teja en la cual dicen que se estaba apareciendo una virgen. Y a mí me parece un hecho insólito. ¿A usted no le llama la atención? ¿A usted no me ayudaría realmente a ver si lo que me están comentando estas monjitas que están en una ciudad de Albacete es cierto? Me he puesto en contacto con un hospital privado y me han dicho, pues mire, sí, me parece muy impresionante lo que usted me está diciendo. ¿Puede traer la muestra? Le vamos a hacer una radiografía axial computerizada, que normalmente puede costar cerca de 1.000 euros hacerla. Pruebas que se han hecho durante varios años y no las han hecho con todo respeto por la cara. ¿Por qué? Porque expones un hecho inexplicable desde un punto de vista científico, sin hablar del milagro de la Virgen, sin hablar tal. Que eso es otra historia que puede estar, pero no mezclemos. Y cuando tú te enfrentas a eso, yo estoy convencido que cualquier universidad de España no tendría ningún inconveniente en que se llevase una muestra caras de Belmez o de ese fragmento de hierba quebrada que pertenece a un círculo en una cosecha que ha aparecido tras un avistamiento ovni, para que den su veredicto. El problema está en que mucha gente lo que no se puede hacer es coger y llevarnos las muestras ya con la presunción de, mire ustedes, que aterriza un ovni, quiero saber si esto tiene radiación. Te van a mirar con una cara de cachondeo, que van a decir, mire usted, yo tengo un prestigio, soy doctor y no puedo perder mi tiempo con esto. Pero si se hace desde la humildad y se hace desde la curiosidad, no es desde el escepticismo, que siempre es sano, sino desde la sana curiosidad, las puertas siempre están abiertas. Con educación y con cabeza todo se puede conseguir. Dejemos pasar la crisis, porque ahora, si no tienen ni para calefacción en los colegios ni papel en algunas universidades, que te hagan un análisis bajo manga lo tenemos complicado. Bueno, vamos a ir entrando en lo que es la recta final de la entrevista. Tengo alguna pregunta más concreta para ti, José Luis. Por ejemplo, en los temas que tú has tratado, o sea, ¿tú has podido obtener algún resultado con el principio científico? Sí, yo precisamente de todos los sucesos insólitos a los que me he enfrentado, que han sido ya bastantes, al final me decanté precisamente por el estudio de las parafonías, porque por su simpleza, por llamarlo de alguna forma, permitían estudiarse en laboratorio. Cuando alguien nos dice, pues en esta casa, en el Palacio Linares, actual Casa de América, se ven bolas de luz. Conseguir permiso para desplazarse allí y tal es imposible hoy en día. O que te digan que en el Reina Sofía se aparece un fantasma, pues también es muy complicado. Entonces al final dije, vamos a ver, dentro del escaso material que yo pueda aportar y del poco tiempo que yo tengo, este fenómeno, el fenómeno de las parafonías, bueno, pues yo digamos que empecé por la grande. Yo a raíz de lo que me sucedió en el año 97 en la Delegación de Industria y Energía de Albacete, pues yo pude constatar de primera mano y durante 3 sesiones seguidas, separadas en el tiempo, de que allí se grababan voces. Yo en la primera noche lo reconozco, pasé muchísimo miedo. O sea, yo no he pasado más miedo en mi vida. Miento, solamente he pasado otra vez mucho miedo y fue a punto de morir en primera línea. Pero a mí me impactó muchísimo. La segunda vez, ya acompañados por Lorenzo Fernández Bueno y por Iker Jiménez, volvimos otra vez a obtener esas voces. Y yo, mi reacción fue, esto es imposible. A ver, yo no me creo que los muertos hablen. O sea, estoy convencido de que no es así. Pero esto lo estoy grabando. Entonces, ¿qué hago? Desmonto techos, suelos. Me vuelvo loco buscando el truco, diciendo, bueno, es muy improbable que en un edificio oficial alguien me quiera gastar una broma, porque no es una casa donde alguien ha podido preparar algo. No es un edificio oficial donde por la mañana trabajan los funcionarios, tienen guardias de seguridad y allí no hay ningún bromista, ni ningún cachondo, ni ningún gracioso. Bueno, pues en esa segunda vez ves que no hay truco. y vuelves una tercera, ya con todos los sentidos puestos en marcha, con el que era entonces Manuel Delgado, productor de Don Fernando Jiménez del Oso, acompañado otra vez por Iker Jiménez y por Lorenzo Fernández Bueno, y con todo el material que fuimos capaces de llegar. Entonces, uno llega a la conclusión de que se vuelven a grabar esas voces, con un entorno tremendamente controlado. Entonces es cuando dices, joder, hay algo que se me escapa, esto merece la pena investigarse. Porque ya he podido determinar que de tres veces, las tres veces he obtenido resultados extraordinarios. Ya tenemos esa casuística que se desvía de la media y que realmente genera que ahí haya un misterio. Claro, como yo allí no puedo seguir investigando, digo, bueno, voy a ponerme a informar, a recopilar información. Y bueno, pues cribas muchísima paja del poco trigo que encuentras, te das cuenta de que el grupo de Luxemburgo nunca ha existido como tal, que eso, bueno, la Fundación Metasciencia es prácticamente una secta, que hay personas en España que dicen tener 10.000 psicofonías y siempre ponen cuatro, y te das cuenta de que hay, pues, lo que comentaba, mucha paja, hay mucha buena intención, mucha buena voluntad, pero realmente no te puedes ceñir a los resultados de otra persona porque no han aplicado ese método científico. A ti te muestran el resultado, pero nunca te comentan cómo se ha llegado hasta él. Entonces dices, bueno, pues lo voy a hacer en laboratorio. Y empiezas a analizar y sobre todo empiezas a estudiar mucho, empiezas a estudiar cómo funciona una grabadora, cómo funciona el sonido, cómo funciona la electrónica, la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, y poco a poco vas avanzando, vas creando tus propios sistemas y después de pegarte años, llegas a la conclusión de que en determinadas condiciones, bajo unas premisas que nada tienen que ver con lo espiritual, ni con lo anímico, ni con lo psicológico, que son puramente físicas, se pueden obtener resultados que para ti no tienen explicación. Yo, si me lo permites, José Luis, perdona que te haga un inciso, y seguramente los oyentes estén interesados en este dato. Estabas hablando sobre la delegación de Industria de Albacete, concretamente uh-huh. sobre el caso de la mano cortada protagonizado por doña Margarita Ruiz de Lijori. Y es impresionante como un hombre de ciencia, como estás demostrando ser tú, José Luis, a lo largo de toda tu trayectoria, graves psicofonías en ese momento que no tiene lugar a varias interpretaciones como la que la famosa, yo creo que de las más contundentes y claras que se han registrado en la TCI española, la de mamá, frío, miedo. A mí por lo menos me pondría los pelos como escarpias. Sí, sí. No, yo por eso te comentaba, os comentaba antes, David, que si yo no hubiese tenido esa contundencia, yo no hubiese perdido años de mi vida investigándola. Y yo sigo pensando que hay truco, pero todavía no he logrado descifrar cuál es. Y mucha gente cuando dicen, bueno, sí, es la casa de la marquesa y tal, a mí el lugar es anecdótico, porque no soy de los que relacionen para nada lo que allí pudo suceder con lo que hay. Para empezar, porque como hobby y como persona que ha vivido muchísimo tiempo en Albacete, yo creo que puedo presumir de ser de los que más información han conseguido de esta ilustre mujer, que tiene una vida excepcional, digna de escribirse para que no sea olvidada, pero sobre todo alejada del hecho morboso y luctuoso que pueda dar origen a toda la leyenda negra que hay, que si de marcianos, de unitas, que si de magia negra y satanismo. No, estamos hablando de una persona, desde luego, con una vida, claro, una vida fuera de su tiempo. Que se sucediesen allí, que se grabasen allí, pues hombre, a ver, hay datos que muchas personas pasan por alto. Sí, allí estuvo la antigua casa, bueno, palacio, dicen, no era un palacio, era una casona, la Casa La Bastida, pero es que en esos mismos sótanos, muy muy cerquita, o incluso siendo parte de ellos, estuvieron los refugios antiaéreos que hubo aquí en la Guerra Civil en Albacete, y bueno, muy muy cerquita se han encontrado incluso restos humanos de épocas que todavía no se han datado. O sea, que si nos ceñimos a esa impregnación y tal, uno sale loco. Yo no me quedo con eso, ni siquiera me quedo con el mensaje, porque mucha gente nos ha dicho, bueno, mamá, frío y miedo, yo soy Dios, o la famosa que grabamos en Córdoba, la de os voy a matar. A mí la gente me decía muchas veces, bueno, y cuando grabaste esa psicofonía ahí en Córdoba, la de os voy a matar, ¿a ti no te daba miedo? Pues hombre, a mí no me daba miedo porque me fuesen a matar, me daba miedo porque en una grabadora que llevaba en la mano se había grabado algo que yo no había escuchado. Yo no creo, desde luego. No creo en los espíritus. Yo lo que me gustaría saber es por qué eso se queda ahí. Y por eso en laboratorio, pues uno le da muchas vueltas a la cabeza, le haces muchas pruebas, haces muchas investigaciones. Y yo lo que puedo decir a día de hoy es que sí, en contadas y excepcionales veces, un equipo de registro es capaz de recopilar o de almacenar información que en ese momento no llega por ninguno de los transductores que tiene. O sea, es decir, no se está reflejando dentro del campo mecánico que puede generar la presión del aire sobre el micrófono, no se está generando como una variación de campo electromagnético por la emisión de ningún equipo próximo, pero que sí se queda ahí. Entonces, oye, a lo mejor nos estamos encontrando con una forma de energía que ahora mismo es desconocida o que a la ciencia se le escapa. No olvidemos que Einstein murió intentando unificar campos y que campo gravitacional todavía va por un lado y el campo electromagnético va por otro. Yo lo que busco es eso, es intentar explicar cómo funciona ese procedimiento. Una vez que sepamos cómo funciona ese procedimiento, a lo mejor somos capaces de obtener una máquina que sea capaz de obtenerlo constantemente y ya veremos quién lo habla. Como un ejemplo muy sencillo, el propio Nikola Tesla, cuando empezó a trabajar con los primeros receptores de onda larga, él estaba convencido que lo que estaba escuchando eran a los marcianos. Ah, no, caballero, usted está escuchando las tormentas que hay en Júpiter. Y el hombre estaba convencido que eran marcianos. Bueno, pues gracias a la investigación, al tesón y al empeño que puso, fue capaz de crear emisores de radio. No fue Marconi el primero que envió una señal radioeléctrica por el espacio. Fue el señor Tesla con sus descargadores de chispa y fue buscando una idea loca y peregrina. Entonces, esto es lo que siempre he dicho, bien enfocado, bien encauzado, con respeto, con seriedad y con el corazón en una cajita, que es donde tiene que estar para este tipo de investigaciones, cuando queremos llegar a una explicación lógica. Es un campo a una nueva ciencia o por lo menos a una continuación de la que tenemos o a un complemento de la que tenemos, que es apasionante. Y no hace falta tener un gran laboratorio, no hace falta invertir muchísimo dinero en máquinas, no hace falta comprarse la última grabadora, último modelo. Lo que hace falta es tener imaginación, experimentar, hacer pruebas. Los grandes descubrimientos, y nosotros tenemos la ventaja de que estamos en la Edad Media, nosotros podemos todavía ser el Benjamin Franklin que con una llave y una cometa sea capaz de ver cómo funciona la chispa eléctrica. Podemos ser el Faraday que con una botella de cristal es capaz de almacenar electricidad por un instante. O sea, todavía estamos ahí y tenemos un campo grandísimo por medio, pero tenemos que aplicar ciencia. Ya tendremos después tiempo para hacernos preguntas de dónde viene eso, pero ahora tenemos que intentar construir ese primer telescopio con cuatro lentes y un canuto de cartón que nos permita enfocar a la Luna. Después ya veremos si realmente hay vida en ella, pero tenemos que empezar desde el principio. No podemos empezar a preguntarnos si hay vida en el más allá cuando realmente todavía ni conocemos cómo funcionamos aquí, en esta. Entonces, yo es la gran apuesta que siempre hago y la gran defensa que hice, y la verdad es que me sorprendió muchísimo el tratamiento que hubo y los elogios que hubo, aunque esté mal decirlo, en la Skeptic Camp en Madrid hace un par de fines de semana, cuando me dejaron al final para hablar de, bueno, le puse un nombre muy llamativo, la de papá quiero ser científico y ver ovnis. Yo veía ya la gente, decía, aquí me van a canear, me sacan los ojos, ahí, claro, y estás en el círculo escéptico. Y las personas fueron completamente correctas y aplaudieron, porque el pensamiento tiene que ser ese. O sea, no queremos buscar hablar con los muertos, queremos saber qué es lo que sucede. Después ya vendrá el resto. Y es el trampolín en esta ciencia que está empezando ahora, en esta ciencia de lo insólito, lo que nos debe motivar a evolucionar para poder crecer, sentar bases y precedentes para encontrar respuestas. Yo, por ejemplo, eso sí que lo noto en mi día a día, ¿no? Todo el mundo, todo el contexto que me rodea, toda mi gente de trabajo, familia, amigos, conocidos, todo el mundo sabe mi dedicación, por ejemplo, al mundo de la divulgación en este caso, o al cariño que le tengo al mundo de lo insólito, ¿no? Y puede creer, no creer, pero nadie se ríe de lo que yo hago, digo o dejo de decir, porque ven que te lo estás tomando de una forma seria, coherente y sincera, y sobre todo objetiva, que no eres el típico que va diciendo, oye, yo es que he grabado una psicofonía, que esto es una voz del más allá. Simplemente tú aportas un dato y lo único que cuando ellos te preguntan, oye, ¿qué es esto que tú has grabado? ¿Qué es esto que tienes aquí? Tú le dices, no lo sé, estamos en ello. Entonces, siendo serio, coherente y crítico en lo que estás haciendo, yo pienso que la gente que tienes a tu alrededor, crea o no crea, lo que hace es respetarte. Sí. Es que no hay más. Sí, sí, eso yo pienso que es así, claro, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Siempre que se haga con respeto. Yo lo vuelvo a decir. Yo me he encontrado con anécdotas graciosísimas. O sea, yo tuve el privilegio hace unos meses de visitar el centro de seguimiento de Robledo de Chavela, y lo primero que me dijeron cuando fui con mi acreditación de periodista, dijeron, bueno, y Hemos estado mirando en internet y usted ha publicado en Más Allá y en Enigmas y habla de cosas de miedo. Es que mire usted, aquí hay gente que ha venido a preguntarnos que dónde tenemos congelados a los extraterrestres. Pues mire usted, me parece estupendo que haya gente que piense que ustedes tienen extraterrestres y a lo mejor hasta piensan que se los comen para desayunar. Pero mire, yo vengo aquí porque soy un seguidor acérrimo de todo lo que es la astrofísica. Ahora mismo ustedes tienen el privilegio de seguir una de las sondas que es el objeto que está a mayor distancia de la Tierra. Y me gustaría pues poder ver cómo trabajan, cómo están ustedes capturando datos, cómo funciona todo el sistema de comunicaciones, todo el tema de telemetría que tienen, y al final te pones a hablar con ellos y sí, hay gente que piensa que hay vida en otros planetas y que están absolutamente convencidos que no estamos solos. Incluso hay personas que te cuentan experiencias suyas personales de, mire, pues yo es que me acuerdo que una vez iba por una carretera y vi una cosa súper rara y te cuentas sus experiencias, igual que hay personas que te dicen, pues eso, mira, yo no me creo nada porque llevo toda la vida delante de una pantalla y estamos trabajando y hemos estado escuchando las conversaciones del Apolo 11 desde que salió de Cabo Cañaveral hasta que volvió a regresar y dieron las vueltas por la luna y bajaron, y nosotros es que vamos, nos hace gracia cada vez que nos dice la gente si han estado, todavía se están planteando si el hombre ha pisado la luna, ¿no? Entonces, hay de todo, pero cuando uno va con respeto. Sí, pero no, desacreditan tu trabajo. No, lo más. O sea, respeta lo que tú estás haciendo. Por supuesto, porque te hace respetar y porque te hace valer y te das cuenta de que no eres una persona con la mente cuadrada. Todos hemos conocido, Carlos y David, y eso lo sabéis vosotros, y más en la zona en la que vosotros estáis. Yo que he vivido mucho tiempo ahí en Benidorm y en Alicante y en la zona de Valencia, hay auténticos, vamos, yo, adictos a la ufología. O sea, hay personas que son contactados, pero es que te dicen que ven ovnis, que sanan a través de los ovnis, que los ovnis. O sea, yo he visto personas de estar a mi lado y decirte, estoy viendo un ovni. Y tú decir, no, mire usted, eso no es un ovni. Lo que usted está viendo es la estrella, es Venus. O sea, es el lucero del alba, caballero. No, no es un ovni. Y es que viene hacia nosotros y han salido corriendo y se han tirado en el suelo. Y tú te quedas con cara de patata diciendo, bueno, a ver, ¿qué hago con este caballero? O sea, ¿dónde lo interno? ¿Dónde lo ingreso? Y ellos lo están viendo. Entonces, quitando la ufopatía, por un lado, y la necesidad de creer por otro, y quedándose en la línea del centro, al final todas las puertas se te abren. Sobre todo, yo siempre le digo a la gente que quiere hacer de esto algo digno, estudio, como en todo, estudio, hay que estudiar, hay que tomárselo en serio. Como bien decía David, cuando uno se lo toma en serio, es capaz de transmitirlo con seriedad. Y cuando uno es capaz de transmitirlo con seriedad, a uno lo toman en cuenta. Y eso es el paso que hay que dar. Nos tenemos que quitar un poquito de toda esta amalgama que ha habido, que hemos acarreado durante más de una década, de el chaleco de investigador, salir en todos los lados y directamente a meterlo al YouTube. No, hay que hacerlo bien. Es preferible llegar a una conclusión nula después de una investigación y ser capaz de exponerla con seriedad, que presumir de tener 10.000. No. Los dos caminos son igualmente arduos y igualmente difíciles, pero la satisfacción personal y el reconocimiento no viene por contar el caso más espectacular. Viene por contar la investigación mejor hecha, independientemente del resultado que tenga. Tú fíjate, Carlos, está claro. Y tengo, voy a ser muy breve, tengo el ejemplo primo hermano de José Luis, que vivimos hace prácticamente unos días con nuestro amigo Josebi y Félix, cuando estuvimos haciendo la última investigación en Albacete, en la Plaza de los Aparecidos, en la Plaza del Periodista Antonio Andújar. Fuimos al archivo histórico y fíjate el daño que han hecho los medios que intentan, a través del miedo, mantenerte pegado al sofá, que nada más llegar al archivo para pedir documentación sobre el lugar donde íbamos a investigar, nos dijeron, vosotros no vendréis a propósito de los fantasmitas, ¿verdad? Con mirada de sheriff, como diciendo, a ver, ¿dónde os vais a meter? Que ya han venido otros a jodernos la marrana, hablando mal y claro. Pero en cuanto nos vieron la actitud seria, con otra intención, que no es más que la de informarnos a título personal y con toda la seriedad del mundo y toda la naturalidad del mundo, sin tener por qué esconder nada, es cuando se abrieron a nosotros e incluso alguna que otra empleada nos contaban pues casos, anécdotas que le ocurrían, pero siempre te tienen que ver, pues eso, sereno, confiado en lo que estás haciendo y sobre todo serio, sin tener por qué ocultar nada. También, ¿qué te pasó hace un par de meses en un edificio oficial en Alicante con un miembro de la Policía Nacional? Ah, claro, la famosa La Casa de las Brujas, y es que de hecho fui casi casi enviado como corresponsal por José Luis, porque él fue el que se enteró de que la policía estaba recibiendo llamadas de vecinos que estaban presenciando o estaban observando que se producían fenómenos extraños en ese edificio, en La Casa de las Brujas. Fui a pedir información. De hecho, el Policía Nacional que me atendió, en cuanto... me vio entrar por la puerta, casi casi que se abalanzó sobre mí para contarme todo lo que se estaban escuchando acerca de apariciones, sonidos raros y demás, pero porque bueno, vas con una actitud seria, con el fin de buscar información, sin tener que esconderte nada detrás del bolsillo, y bueno, hay gente honrada, muy honesta, que está deseando contarte sus historias, pero claro, muy retraída, pues por el daño que está haciendo la divulgación actual en España de este tipo de asuntos. Claro, es que además hay una cosa que, a ver, hay que reconocerlo y hay que ser siempre humilde, fiel y honrado. Y hay que reconocer los méritos de las personas. En este país, igual que yo antes comentaba, que hay, vamos, no ha habido un buen investigador o unos buenos investigadores desde el punto de vista de la ciencia, porque a lo mejor como biógrafos o como historiadores ha habido muy buenos, como escritores, como narradores de lo insólito. Hemos dicho que no ha habido una clara vertiente de investigación que haya dado sus frutos y que haya creado una corriente que haya podido evolucionar. En España tenemos muy buenos escritores de ciencia ficción y tenemos muy buenos periodistas, o sea, en el aspecto del periodismo a lo mejor más sensacionalista. Yo creo que personas como Enrique Rubio en su día, que fueron periodistas, o Margarita Landi, columnistas del diario El Caso, pues bueno, han sido sucedidas o emuladas por magníficos periodistas que hay ahora mismo, que utilizando esa técnica, a lo mejor un poco de los años 50, muy orwelliana en algunos casos y muy a lo guerra de los mundos por otro también, o muy también a lo Ray Bradbury, han continuado divulgando el misterio, y lo han hecho muy bien, porque divulgan muy bien y el misterio lo tratan como lo que es, algo misterioso. Pero no ha habido una divulgación rigurosa, y a lo mejor la culpa no ha sido tanto del propio periodista, sino del propio medio. O sea, yo que he tenido la infamia y la poca fortuna en su día de ser productor de televisión, eso es un nido de hienas. O sea, el mundo de la televisión, o el de la radio, la ventaja que tiene es que, bueno, pues hacer radio es relativamente sencillo hoy en día con internet. Pues la audiencia a la que podemos llegar con medios como este es grandísima, tiene un índice de penetración grandísimo, pero el tema de la televisión, por ejemplo, ha creado un mundo paralelo a lo que es la realidad científica del misterio. ¿Por qué? Porque las productoras son así. O sea, ellos lo que quieren es un producto, y quieren un producto de misterio. No les cuenta la historia. Y no es que la audiencia sea una audiencia tonta, como muchas veces dicen, no, pero es que este programa, ¿quién lo va a ver? Si es que esto no le interesa a nadie. No, vamos a ver, tenemos ahora mismo en televisión, sobre todo en las cadenas temáticas, una cantidad de nuevos espectadores terrible. Y tú dices, bueno, ¿y cómo la gente se puede estar metiendo ahora mismo en el canal este de crimen e investigación? O sea, gente que está todo el día viendo cómo funciona la policía, cómo se descubren los crímenes, cómo funciona la criminología. Y la gente lo ve. ¿Por qué? Porque quiere aprender. O sea, ya no solamente es el morbo de mira, lo han matado. Joder, a la gente le gusta la serie CSI. Y le gusta porque todo el mundo sabe lo que es el luminol y todo el mundo sabe más o menos cómo funciona el procedimiento. O sea, la televisión nos quiere hacer tontos, y las productoras van a por el producto fácil, sencillo, pero la gente que está por debajo muchas veces tiene unas inquietudes que no se ven complementadas por los medios de difusión, y ese es el problema que hay. A periodistas ahora mismo tenemos muy buenos y están haciendo su trabajo magníficamente, pero el problema que hay es que investigadores hoy en día no hay ayudas por ningún lado, ni para divulgar tus trabajos, ni siquiera para dar tu opinión en los medios, y mucho menos para dedicarte dignamente, como comentaba David, pues a través de los círculos que pueda haber pedagógicos en universidades, academias. O sea, yo cuántas veces de joven dije, madre mía, la cantidad de años que yo me hubiese podido ahorrar si hubiese habido en este país una asociación, no sé, una academia o algo serio. Porque yo, como todos, me acuerdo que me apuntaba a los cursillos que había sobre parapsicología, y yo cuando llegaba el primer fascículo fotocopiado y encuadernado en gusanillo decía, joder, ya me han timado, porque es que estaba leyendo lo mismo. Y ahora mismo te metes en internet y tienes de muchísimos países esos cursos por correspondencia para ser parapsicólogo. joder, no, yo lo que quiero ser es científico. Y si quiero ser un científico que se encargue de investigar esta rama en concreto de lo insólito. Y no hay, no hay. Ese es el problema. Y es el mensaje que siempre me gustaría transmitir. Está en nuestras manos, está en las manos de las personas que llevamos más tiempo. Y sobre todo, en las nuevas generaciones, el intentar crear un método, un protocolo, por muy sencillo que sea. O sea, no olvidemos que tenemos ordenadores hoy en día, ¿eh? Porque hace muchísimo tiempo alguien se dio cuenta de que, bueno, había chispas eléctricas y que la energía, cuando le pasabas la mano por al gato por encima, después, joder, saltaban chispas y eso, había una lucecilla azul muy rara. Tuvo que haber una persona que se encargase de conducirla, alguna persona que se encargase de investigar cómo iba. Y poco a poco hemos llegado a lo que tenemos ahora. Nosotros estamos en ese principio. O sea, nos podemos quedar acariciando al gato y viendo cómo da chispas, o podemos realmente ver qué es esa electricidad, de dónde viene. Y poco a poco, cada pequeño paso que nosotros demos, ¿eh? Es un paso insignificante para las personas que estamos investigando, pero puede ser el principio de algo muy grande. Y ese es el mensaje. Tenemos que intentar que cuando nos gusta la investigación y salimos a enfrentarnos a lo curioso, no solamente tenemos que buscar los resultados, tenemos que dejar como legado no solamente ese titular en el periódico, como nuestro legado tenemos que dejar cómo hemos llegado a esa conclusión, para que el que venga detrás la mejore o simplemente la evite, ¿eh? Dependiendo de lo que le parezca. Cualquier pequeño comentario, cualquier pequeño trabajo, hoy en día tenemos la mayor herramienta de comunicación global que existe, que es Internet. O sea, que alguien ponga la palabra parapsicología en Google y busque resultados, o psicofonías, o Ouija, poltergeist, cualquier fenómeno, no va a encontrar absolutamente ningún documento donde se le pueda decir desde el punto de vista más aséptico, más científico, con la poca ciencia que se pueda meter, un método para poder llegar a algún tipo de conclusión. O sea, cualquier persona, si toda la fuerza que ahora mismo se está dedicando en subir los vídeos a YouTube, en tal y cual, se dedicase en coger un documento en PDF de una página donde alguien ponga lo que ha hecho, mire, yo estuve en cualquier sitio de los que nosotros conocemos, y mi conclusión fue esta, esta y esta, y utilicé esta grabadora y resulta que no obtuve nada. Joder, pues a lo mejor el siguiente que vaya, en vez de utilizar ese sistema, utiliza otro y lo vuelve a escribir. Y esto es una bola que se va moviendo muy, muy, muy rápido. Al final obtendremos alguna conclusión, porque es el problema que hay ahora. No hay ninguna conclusión, solamente hay fenómenos. Te iba a pedir que dijeras algo para concluir la entrevista, pero creo que ya lo has dicho. Es increíble tratar con José Luis porque... Yo estaba pensando, digo, bueno, tal, hace 35 minutos que le dije, que dijimos que estábamos entrando en la recta final, digo, vamos a pedir algo para concluir, pero oye, te ha salido bordado, ¿eh? Ni preguntarte ni nada. Sí, es que ya es mucho tiempo luchando. Mira, yo, no como conclusión, como reflexión personal, yo soy una persona que con 27 años, bueno, ya con 23 empecé a sentir cierto apasionamiento por estos temas porque tuve la fortuna de conocer a don Fernando Jiménez del Oso, que era una persona que tenía ciencia, no olvidemos que era psiquiatra, era una persona que había estudiado y que tenía además una inquietud intelectual muy grande. Entonces a mí me despertó la inquietud de decir, bueno, ¿cómo una persona que tiene sus estudios, que además trabaja una rama como la psiquiatría, donde bueno, estás viendo locos todos los días, puedes pensar que alguien que dice que ve a la Virgen no está loco? Aquí hay algo, esto hay que investigarlo. Luego tuve la fortuna, además fue pues de mano suya, porque le propusimos esa investigación y nos dijo, bueno, pues oye, si dicen que en Albacete, en la delegación de industria, la gente oye voces y ve cosas raras, pues acercaos y le echéis un ojo. Pues yo tuve la gran fortuna con 27 años de empezar a investigar y echarle muchas ganas, empezar, yo siempre lo he dicho muchas veces, si yo no hubiese tenido esas psicofonías allí, no hubiese perdido tiempo en esto y me hubiese dedicado a otras cosas. Pero tuve la gran fortuna de poner mucha de mi parte para investigar. Y también reconozco que me duró la ilusión 3 años. Yo en el 2001 me pasó lo que le ha pasado a muchísimos investigadores. Llega un momento en que te das cuenta de que es tan aberrante lo que hay fuera que te da vergüenza muchas veces decir lo que haces, que es lo que comentaba antes David. Llegó un momento en que dije, no quiero seguir pasando más vergüenza. O sea, no quiero seguir pasando más vergüenza porque yo por aquel entonces trabajaba como director técnico en una filial de IBM, llevando prácticamente toda Castilla-La Mancha y parte de Levante. Yo me tenía que sentar delante de gente, joder, bastante importante, que eran muy buenos clientes nuestros, gente que estaba muy bien posicionada, y a mí empezaba a darme vergüenza de que algunas personas fuesen comentando por ahí lo que comentaban. O sea, tú hablas con los muertos, tú buscas tal, tú buscas cual, y todo porque al final entras en ese bucle que yo creo que siempre es muy atractivo, ¿no? De la divulgación. Yo mandaba mis trabajos, al final le pasaban por redacción, la redacción decía, uy, demasiado técnico, vamos a meterle un poco más de miedo. Entonces mandabas un titular que era nueva investigación en el campo de las psicoimágenes, y te encontrabas en la publicación, fotografiamos los fantasmas. Pues decías, coño, esto no llega por ahí. Entonces, cuando tú te ponías a hablar, como estoy hablando ahora, sin ofender a nadie, simplemente dando tu opinión, y decías que la forma de enfocar el fenómeno no era la adecuada, se te demonizaba y se te vetaba. Y yo estaba vetado, vamos, muchísimo tiempo, al principio involuntariamente y luego de forma voluntaria, porque llegabas a la conclusión de decir, vamos a ver, si a mí lo que me gusta es investigar, yo no quiero contar historias de miedo. Yo, como escritor que soy, he escrito cantidad de relatos de terror y de ciencia ficción porque me apasiona. He escrito hasta guiones de televisión. Pero eso es otra cosa. A mí lo que me gusta es investigar. Y eso te ponía siempre y te hacía enfrentarte con las personas que comentábamos antes, los que tienen el grifo de la comunicación final. Entonces, gracias a Dios ahora con las nuevas tecnologías y sobre todo con el cambio de mentalidad que está habiendo, uno se encuentra con la ventaja de que puede difundir, pues como nos sucede a nosotros a través de nuestro grupo en Facebook, Detectives de lo Insólito, donde hay personas que manifiestan inquietud por tu trabajo, que quieren seguir tus pasos o que te están proponiendo nuevas cosas para que lo sigas y lo haces encantado. Y luego, por otro lado, porque yo creo que las generaciones ya se han desencantado. O sea, la gente ya está cansada de irse a Belchite, pasa el frío. O sea, allí no hay nada, señores. No hay nada. Y si hay, la forma de ir a buscarlo no es yendo a pasar frío con una grabadora en la mano. No, caballeros, que ovnis seguramente hay, que psicofonías, parafonías se pueden obtener en muchos sitios, que fenómenos extraños suceden, pero no tenemos que ir a esos sitios que nos venden como el misterio. Seguramente lo curioso, lo insólito, lo tienes a 50 metros de donde estás ahora. Rara es la ciudad de España donde no hay un hecho curioso a nivel histórico, a nivel de cualquier tipo humano. Siempre podemos encontrar algo, y lo que es precioso es investigarlo. Un buen investigador tiene que tener siempre muy claro que su trabajo, su pasión debe ser el camino. Es como el viajero. Un viajero no es aquel que cuando llega a su casa y la ve en el horizonte la luz de su ciudad y dice, joder, ya he llegado a casa. No, un viajero es el que se alegra cuando está saliendo de su casa. La investigación está en el camino, el descubrimiento es el premio, pero el disfrute realmente está en el camino. Y eso es lo que a mí ahora mismo me llena de satisfacción. La gente, las personas, los curiosos, se dan cuenta de que hay que investigar, que los equipos cada vez son más asequibles, que la comunicación cada vez es más fácil. Y es lo bonito, ser un investigador. La divulgación viene al después, viene al final. Yo estoy convencido que un verdadero investigador, y tenemos personas, y vuelvo a mencionarlo, como Paco Mañez en nuestro grupo, personas que aportan muchísimo, precisamente es por eso, porque llevan toda su vida investigando, y para ellos la divulgación es algo que yo siempre me lo he imaginado así, y a los científicos de verdad que he conocido, y he conocido gente que ha estado nominada al premio Nobel, para ellos es un trauma el tener que irse hasta la academia en Suecia y que les den una medalla, eso no les gusta, para ellos son gente de laboratorio, eso es un trauma, no les gusta que la gente los conozca, el investigador es eso. El resto es divulgadores. Y eso es lo que realmente la gente se tiene que mentalizar. Que una cosa es divulgar y otra cosa es investigar. David, para concluir. Para concluir, Carlos, si me lo permites, yo quería comentar varias cositas, y una es que desde que tuve ciertas experiencias ya hace unos años, cuando me involucré de lleno en este tipo de temas, hice un parón y ahora he decidido volver a través de un cambio de paradigma. Los he respetado mucho, los honro por su trabajo, a Fredrik Jørgensen, a Konstantin Rodiff, a Marcello Bacci incluso, me refiero a estos autores porque me muevo sobre todo en el campo de la TCI, pero como he dicho antes, decidí hacer un cambio de paradigma, y cuando lo hice me topé con personas como José Luis o Paco Mañez, y desde luego son toda una referencia para mí, y lo debería ser para toda la gente que pretende investigar estos asuntos relacionados con el mundo del insólito, porque yo creo que llevan el tesón de un camino largo, pero es el que hay que recorrer pasito a pasito, sin atajos, sin ciencias postizas, sin falsa moral. Por otro lado, quiero decir que debemos de encontrar el método exacto. Para eso hay que estudiar, hay que formarse, hay que saber lo que uno está haciendo. No nos podemos convertir de repente en científicos de probeta y bata blanca, ni tampoco en pura filosofía demagógica. Siempre tenemos que encontrar, como bien decía Buda, el camino medio para llegar hasta la iluminación, y de esta forma, despacito y haciéndolo bien, lo podemos conseguir, pero siempre dejando atrás un antiguo paradigma, tal vez más de corriente espírita, y ciñéndonos a las oportunidades que nos brindan gente como José Luis y Paco Mañez, porque de verdad es todo un lujo poder absorber sus conocimientos y aplicarlos en el campo de la investigación paranormal. Y sin más, invitad a todo el mundo a que visite, o por lo menos que conozca, la labor que se está haciendo de trabajo y divulgación en el grupo de Detectives de lo Insólito, porque francamente, si se quiere constatar la realidad a través de la experiencia, allí estamos consiguiendo logros, yo diría que casi impensables. Así que el llamado se queda hecho. Y gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche de la mano de, o junto con, José Luis Tajada. Bueno, dicho queda y grabado está. Así que, pues yo, para finalizar, Carlos, y como expedientes del misterio lo oye, expedientes, vamos, de foros del misterio lo oye mucha gente, os voy a dar una primicia. Ah. Una primicia para ponerle los dientes largos a alguien y para robarle la exclusiva a alguien. Se rumorea, se dice, se comenta, lo digo para las personas que tengan tiempo, ganas y todavía les quede tiempo, que en España se está reproduciendo el famoso cronovisor del padre Ernetti, Pellegrino Ernetti. Uh-huh. Para esas personas que le gusta la investigación más periodística, porque bueno, habría que ver realmente si se está haciendo y cómo se está haciendo, simplemente doy esa pista, que en la zona de Andalucía, cerca de Sevilla, personas relacionadas con la iglesia están reproduciendo esa máquina y, según ellos, obteniendo resultados ahora mismo, en principio, a nivel de audio. Esa paleofonía de la cual se supone que fue heredero Pellegrino Ernetti, que más tarde, bueno, a través de su famoso cronovisor, consiguió no solamente sonidos, sino también imágenes. Es una noticia que me pasaban hace una semana y que reconozco que no voy a tener tiempo de investigar, pero bueno, seguramente hay personas que oigan esto que puedan tener la antena abierta e intentar buscar algo de información. No tengo, Carlos, más información que la que me han dado. Carlos, en 10 minutos en la puerta de tu casa con las maletas hechas, que nos vamos para allá. Explícaselo a la mujer. Bueno, David, José Luis, ha sido un placer teneros aquí en Expediente FDM. Solo me queda agradeceros vuestra intervención, sobre todo darte las gracias, José Luis, por esa primicia, por esa exclusiva que nos das, por ese adelanto de un rumor que parece ser que de ese cronovisor que se está realizando ahí en Andalucía. Yo diría, incluso, Carlos, yo diría que por esta ponencia que se ha sacado de la manga en un momento y con la que nos ha hecho soñar prácticamente. Y sin prepararla, ¿eh? Y sin prepararla, improvisar. Eso es lo bonito, improvisar las cosas. Bueno, nada, ya ha sido un placer el teneros aquí en el programa, como he dicho, y nada, espero que estemos en contacto y podamos hablar en futuros coloquios o mesas redondas como esta. Un placer. Un placer, abrazo a todos. Un placer, gracias. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa, la gran familia de los amantes de lo insólito. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Bienvenido, bienvenida, esto es Edenex, la radio del misterio en internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edemex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Hola FDMeros, parece mentira, pero han pasado ya 2 meses desde la última vez que aparecí por aquí comentando novedades. Y es que como el tiempo es imparable, ha llegado de nuevo el momento de contaros qué os vais a poder encontrar en el nuevo número de FDM, la revista digital, que desde el pasado sábado ya podéis consultar, si es que aún no lo habéis hecho, en el hilo correspondiente del foro. Ya sabéis, no tenéis más que acudir a Foros del Misterio, buscar FDM, la revista digital, clicar en la correspondiente al número 8 y sin más, disfrutar de un contenido excelente a lo largo de sus 70 páginas. Pero para no dejaros con la miel en los labios, vamos a hacer un breve repaso de los temas que traemos este mes. Ah, por cierto, soy Rafa Gallego, por si os estabais preguntando quién demonios era este tío que ahora os está hablando. Encantado de saludaros. Para empezar, abrimos con el tema de portada, OVNIs en el campo de batalla, un reportaje del investigador norteamericano Scott Corrales, que como es habitual en él, profundiza en el tema con testimonios inéditos en nuestro país de soldados de los Estados Unidos que han sido testigos de luces y artefactos increíbles durante las contiendas de Corea, Vietnam e Irak. Algunos de los casos relatados son increíbles y merece la pena leerlos solo por el momento histórico y el escenario en el que se produjeron. Si creemos que los ovnis y sus tripulantes provienen de mundos extraños, quizás el siguiente dossier nos pueda dar una idea de qué lugar puedan proceder. Y es que nos ponemos un poco científicos y ponemos sobre la mesa las actuales teorías que existen sobre los multiversos. En este trabajo de Diego Martínez Quirós vamos a conocer un poco más cuáles son las más avanzadas hipótesis que los investigadores manejan sobre este asunto, algunas de las cuales son casi de ciencia ficción. ¿Quién dijo que el misterio eran solo fantasmas y extraterrestres? Tras el dossier del multiverso, nos vamos de nuevo al campo de batalla, pero esta vez para recrear un acontecimiento clave en la historia de la humanidad. Nada más y nada menos que el que motivó que los Estados Unidos decidieran entrar en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Pearl Harbor y el ataque que por parte de la aviación de guerra japonesa sufrió la base naval norteamericana existente en esa isla del Pacífico. Javier Yuste vuelve a traernos un extenso y documentadísimo dossier histórico sobre este hecho, y en él rescata y analiza datos con el fin de demostrar si, como se supone, fue un ataque que cogió desprevenidos a los estadounidenses o, por el contrario, estos se dejaron atacar con el propósito de tener una justificación que les permitiera participar en la guerra. Nos gusta la historia en Foros del Misterio, no sé si os habéis dado cuenta. Y ahora nos vamos de búsqueda, pero de búsqueda de certezas, de hechos establecidos como ciertos o de historia antigua tomada como verdadera. Para ello cogemos nuestros bártulos de arqueólogo y nos trasladamos a los lugares que la Biblia, nuestra siguiente protagonista, utiliza para contar la historia del pueblo de Israel. Una historia que durante siglos se ha creído a pie juntillas, pero que con la llegada de los nuevos tiempos, donde el racionalismo y las pruebas son nuestro pan de cada día, se ha puesto en duda. Así es como nuestro colaborador Uco nos hace un amplio y documentado repaso por todas las teorías y estudios que se han realizado al respecto, buscando conclusiones que nos aclare si la Biblia tenía o no razón. Seguidamente abordaremos un tema delicado en las páginas de FDM, la revista digital. Estamos a pocas semanas del aniversario de uno de los hechos más importantes de la historia de nuestro país, España, y queremos saber un poco más qué hubo detrás de todo ello. Los atentados del 11 de marzo en Madrid marcaron un antes y un después en la vida de la mayor parte de los españoles, y como muchas veces polarizaron la vida y las opiniones de quienes fuimos testigos de aquella masacre. Ahora, con el paso de los años, nuestro colaborador Alberto Caballero quiere mostrar de la forma más respetuosa su visión de aquel luctuoso acontecimiento y pone sobre la mesa los hechos, las hipótesis y sus conclusiones del atentado más grave sufrido por cientos de ciudadanos inocentes y ajenos a las luchas de poder, religión o territorios que mantienen quienes, por una u otra razón, se creen con derecho a acabar con la vida de cualquiera. Dejamos atrás la historia más reciente y nos vamos a principios del siglo XX para conocer, si es que no sabíais de su existencia, la figura de Mario Rosso de Luna. Para ello, la joven investigadora Lourdes Gómez le ha realizado una entrevista al presidente del Ateneo de Cáceres y experto en la figura de este personaje, Esteban Cortijo, y la comparte con todos vosotros. En la misma sabremos un poco más acerca de la vida y obra de este cacereño que se internó en territorios del teosofismo, la arqueología, la astronomía, la masonería y la literatura. Tras la sección habitual de la alquimia, en la que Basilius continúa hablándonos de los emblemas en su serie del Ars Emblemata, vamos por la segunda parte y queda alguna más, podemos irnos, si queréis, a dormir. Bueno, mejor dicho, a soñar, porque vamos a dejarnos atrapar por Morfeo, o en su versión comiquera, por Sandman. Beatriz Erlanz nos transportará a esos mundos oníricos que de forma tan imaginativa y fantástica desarrolló el autor Neil Gaiman, un maestro en el mundo del cómic que con esta novela gráfica elevó las cotas artísticas del noveno arte a lo más alto. Mundos imposibles, personajes irreales y extraños y una familia, la de Sandman, que aparece y desaparece de nuestras vidas para hacer esta un poco más interesante. Finalmente, el número 8 de FDM, la revista digital, acoge las secciones habituales que cada dos meses os traen información, propuestas y conocimientos que en pocos sitios podréis encontrar. Como siempre, las noticias del misterio con Marcos Pérez, quien también aporta su sección de criptozoología, que esta vez nos acerca la silueta voladora del Congamato. La actualidad negra, nacional e internacional, de la mano de nuestro psicópata favorito particular, Daniel Arocas. El cine y la literatura de ciencia ficción, la sección Ciencia o Ficción, de Juan José Romero, que analiza el film Memento, de Christopher Nolan, y Las trampas de la memoria. Sonidos cuánticos, con David Cuevas y Juanma Criado, que nos acercan la figura del sintetista japonés Kitaro. La agenda de libros que nos propone Jesús Ortega, un repaso a algunas de las opiniones que vosotros, los lectores, nos habéis dejado en el foro, y por último el cómics, como le gusta decir a Selenito, que en esta ocasión está dedicado al programa amigo Dimensión Límite, tan divertido como siempre. En fin, como veis, un gran surtido de temas muy originales, y no es por nada, pero los cuales considero interesantísimos, gracias al trabajo de unos colaboradores geniales que de forma desinteresada trabajan para hacer que FDM, la revista digital, sea un referente en el mundo del misterio. Solo espero que disfrutéis de ella. Ese es nuestro único objetivo. Un abrazo. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La órbita de Endor. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Me da igual de dónde vengáis, si tenéis algo que decir. Así me sobran las palabras. Son palabras de las cuales no me río. Hablan mucho pero luego van al río. Y se ahogan cuando el fuerte la corriente. Te apuñalan pero nunca van de frente. Son palabras de las cuales no me río. Durante el programa de hoy habéis oído hablar varias veces de las personas escépticas, ¿no? Y del escepticismo en general sobre que recae, ¿no?, sobre el mundo del misterio. Pero yo antes he hecho un matiz, y es que, claro, ser escéptico no significa que hay que ser negacionista, ¿no? También habéis oído hablar de aquellas personas que son demasiado creyentes, ¿no? De que por mucho que tú le intentes explicar que lo que están viendo no es un fenómeno paranormal, ellos, pues, como son creyentes, lo van a decir que lo son, pues, pese a quien pese y bajo su criterio. Yo no sé, Antonio, si tú crees que hay diferencia, ¿no? O hay que discernir, ¿no?, esos extremos, ¿no? Hay que ser escéptico, pero no negacionista, y hay que ser objetivo, pero no creyente a pies juntillas. No sé si me estoy explicando muy bien. Entre que creo que se te lía un poquito la semántica al cuello y entre que te he entrecortado, esperemos que luego esto se solucione en producción, digámoslo así, en la producción de este programa y en las labores de edición, porque te oigo súper entrecortado, pero bueno, en fin, que creo que no te he entendido, básicamente. Pero si tiene algo que ver con la diferencia entre escéptico y negacionista, ¿y van por ahí los tiros? Sí, el escéptico, ser escéptico no es lo mismo que ser negacionista. Bueno, ¿no? Vamos a ver, aquí el principal problema está en que ha habido unas personas que han laureado su condición de escépticos y realmente no lo eran. O sea, el hecho de que una persona enarbole la bandera del escepticismo normalmente implica que no lo es. O sea, depende, ¿no? Me refiero que ahora mismo ya la palabra escéptico en el mundo del misterio, como que ay, parece que le tenemos miedo, que nos genera urticaria. No, bueno, vamos a ver, ha habido algunas personas que han ido por la vida de escépticos, pero no, nunca lo han sido, ¿no? Un escéptico, no nos cansamos de repetirlo, siempre lo decimos y lo diremos, siempre. Es esa persona que se permite el beneficio de la duda. Y un negacionista es el que ya de forma matemática y sistemática dice, no, esto no es así. Y en el mundillo del misterio, pues siempre ha habido algunas personas que han sido atacadas por negacionistas, por personas que van de escépticos por la vida, pero que no lo son. Igual que hay algunas personas que hablan de lo que son sin serlo. Pero bueno, en fin, este es el tema. Yo creo que todos sabemos quiénes son estos negacionistas. Moisés Garrido llegó a definirlos como detractores. Bueno, aquí cada uno se inventa su coletilla, su definición. Yo creo que negacionista es una definición perfecta. Porque la verdad es que lo único que hacen es negar, atacar a la gente del misterio y demás. Ahora bien, me imagino que una vez que hemos aclarado esto o nuestra opinión de cómo está la situación, ahora entonces, ¿qué sería lo siguiente que tú me preguntarías? Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos de hacer? O sea, yo, por ejemplo, soy de la opinión que habría que dejar de lado a este tipo de personas. Este tipo de personas que no hacen más que negarlo todo. Les digas lo que les digas, lo único que buscan es el poder meterte el dedo en la llaga y desacreditarte. Yo soy de la opinión que lo que deberíamos de hacer es olvidarnos de esta gente, pasar del tema y seguir con el trabajo que nosotros creemos que es el que estamos haciendo bien, siempre y cuando realmente se esté haciendo bien y la crítica que venga por la parte escéptica sea constructiva y no sea una crítica negacionista. Eso es hasta donde yo quería ir a parar, ¿no? No sé si compartes esa opinión, ¿no? o deberíamos de prestarle mucha atención a toda esta gente que no hace más que echar pestes de gente que se mueve en el ámbito del mundo del misterio, ya sea de la divulgación o sea de la investigación? Bueno, vamos a ver. Aquí esto un poco depende de quién opine, ¿no? Para mí, o sea, mi opinión, y por lo tanto así como somos las cabezas visibles de Expediente FDM, Expediente FDM nunca se va a meter en una de estas guerras que algunas personas han decidido librar contra los negacionistas. ¿Por qué? Pues porque me parece que el simple hecho de que una persona te meta a ti el dedo en el ojo, si no te molesta, pues lo que debes hacer es pasar de él. Vamos a ver, claro, es que esto es muy complicado. Es muy complicado, Carlos. Hay que verlo desde diferentes puntos de vista. El que ellos ataquen a alguien, bueno, pues eso depende de ese alguien, si luego quiere responder o lo que sea. Yo creo que la ignorancia es la mejor arma contra esta gente. Ahora bien, es cierto que ellos intentan atacar con toda la fuerza, ¿no?, posible. Y sí es verdad que intentan sabotear o intentar que no se lleven a cabo, o incluso manipular el modo en que se llevan a cabo determinados eventos que tienen que ver con el misterio, sobre todo cuando estos eventos intentan realizarse en universidades o que cuentan con el beneplácito de una universidad. Pero claro, dice, sí, bueno, ellos están, nos están fastidiando nuestra imagen de cara a las universidades, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más en plata. Bueno, ¿y qué haces tú? ¿Utilizas tu medio de divulgación para criticarles a ellos? ¿Significa que las universidades van a, no sé, tener en cuenta tu medio de divulgación para decir, ah, es que esta persona es un cretino, entonces no le vamos a hacer el caso a partir de ahora? Yo, vamos a ver, creo que cuando una persona va a buscar un puesto de trabajo y va a una entrevista de trabajo, no le dice al tío de personal, oiga, a mí me tiene que contratar porque tiene a dos tíos en nómina que son unos vagos. No, tú llegas y dices, no, vamos a ver, a mí me tiene que contratar porque yo ofrezco esto, esto y esto. No sé si ha quedado clara la diferencia. Sí, es decir, sí, sí. Vamos a ver, que si tú quieres seducir a la chica que te interesa, en este caso las universidades, lo que no puedes hacer es luego pillar en un callejón al otro, al amigo, entre comillas, al otro pretendiente y partirle la boca, porque no vas a conseguir que la chica se enamore de ti porque en el callejón le hayas partido la boca al otro. De acuerdo, o sea, lo que hay que hacer es seducir a la chica, cortejarla, etcétera, etcétera. Es un ejemplo un poquito drástico, pero yo creo que define un poquito cuál es el tema. No se libra la batalla con las mismas reglas que ellos, digámoslo así, han impuesto, porque ellos nos tienen muchísima más ventaja y nos van a hacer muchísimo más daño. No, pero es que lo que hay que hacer es trabajar de la manera que uno sabe, y si uno cree que es serio y objetivo con su trabajo, es presentar el trabajo y venderlo tal cual. O sea, ni venderlo tampoco como si fuese algo la releche ni la rehostia, porque no te van a creer y tampoco puedes ir así por la vida. Y tampoco puedes decir, no, yo es que te ofrezco mi trabajo, pero no hagas caso a estos dos que están echando peste sobre esto, ¿no? No, tú presenta tu trabajo y si no te hacen caso, vuélvelo a intentar en otro lado. Y si no te hacen caso, vuélvelo a intentar, siempre y cuando tu trabajo sea serio y riguroso. Eso es lo que tienes que hacer, independientemente de lo que digan los demás. Porque si te vas a estar preocupando por lo que digan los demás, apague y vámonos. Realmente no vas a poder avanzar, no vamos ninguno a poder avanzar o evolucionar, ¿no? Y que realmente nos hagan caso, porque estamos más pendientes de lo que digan los demás que realmente del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo que no podemos permitir. Vamos a ver, a través de nuestros medios de divulgación, que son limitados, podemos acceder hasta un público específico. Y exponer el tema, yo creo que, bueno, puede ser interesante, pero claro, tu público va a estar contigo. Le vas a exponer el problema y van a estar de acuerdo con todo lo que les digas. Pero ¿qué significa eso? ¿Que vas a reclamar más la atención de las universidades? No, porque sigues siendo un medio de divulgación minoritario. Entonces, insisto, hay que, si tu intención es atacar a las universidades, me parece que hay que plantear la guerra en otro campo de batalla completamente distinto. No sé a qué ha venido eso de los medios de divulgación, pero bueno. No, bueno, me refiero, o sea, esta no es una batalla abierta en la que todo el mundo decida implicarse. Es que, ¿quién ha determinado que esto es una batalla? Vamos a ver, a lo mejor es una expresión un poquito inadecuada, pero hay algunas personas que sí están librando una batalla. Le han declarado la guerra a los negacionistas. Pues que la libren ellos. Yo lo que tengo claro es que yo voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor posible, y lo que opinen los demás de una manera mala o despectiva, es que me la trae floja, porque eso no es una crítica constructiva. Y si hay gente por ahí que quiere librar una batalla contra este tipo de personas que echan pestes, pues que lo hagan, porque mi trabajo no es ese. Mi trabajo hoy en día, por ejemplo, ahora mismo con Expediente FDM, es divulgar, o sea, difundir lo que es el mundo del misterio en todo lo que es el amplio de la palabra, de la mejor manera posible y de la mejor manera que nosotros creemos que sabemos hacer. Simple y llanamente, o sea, mi interés no es el usar este medio de divulgación para echar pestes de aquellos que intentan ser detractores de lo nuestro, vamos. Eso es, por lo menos es mi visión de todo esto, ¿eh? O sea, que quien quiera librar su guerra contra los negacionistas, que la libre, porque yo no la voy a librar por él, eso lo tengo claro. Mi trabajo es el mío, y al que le guste, bien, y al que no le guste, pues chico, ¿qué le vamos a hacer? No puedo ser perfecto, no puedo ser rico, guapo y tener que tener sí, que dinero. Sí, que yo estoy de acuerdo contigo, si realmente aquí el que se quiera meter en estos berenjenales es muy libre, y oye, está muy bien, o sea, es una forma de emplear tu tiempo como te apetezca, pues igual que hacemos nosotros, que me parece muy bien. O sea, no o sea, la pregunta, tú me has formulado una pregunta y te he dado la respuesta, me parece que... Sí, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, y por eso pues seguimos juntos en este proyecto, ¿no? Además, nadie nos, como a nosotros nadie nos ha dicho que nos impliquemos, y nadie nos ha dicho, es que como nadie nos ha intentado reclutar, pues está bien. Y aparte que esta gente los que se han metido en este conflicto tampoco es que vayan intentando reclutar a nadie, ¿no? Yo creo que cada uno es muy libre. O sea, creo que es una labor que está bastante bien. A mí me parece, desde mi punto de vista, pero ojo, yo respeto aquí cada cual, me parece que no va a ninguna parte. O sea, desde luego, el problema real se puede denunciar, se lo puedes denunciar a tus... a las personas que acceden a tu medio de divulgación, si es una revista, pues a tus lectores, si es un programa, pues a los que te escuchan. Pero ya está, realmente no llevas el programa... O sea, ni siquiera estás librando una batalla real. Está claro. Pero bueno, todo esto viene a eso, ¿no? A que no tenemos que confundir lo que es la palabra escéptico con negacionista. Escéptico es una cosa, es alguien que es crítico con lo que está haciendo, cosa que deberíamos de ser todos. Todos deberíamos de tener nuestro punto escéptico, ¿vale? No solamente en el mundo del misterio, sino en la vida en general. Y eso no hay que confundirlo o no hay que llevarlo a ser un negacionista. O sea, lo digo más que nada porque hemos hablado varias veces durante esta tertulia sobre los escépticos y demás y tal, y hoy en día se tiene, por desgracia, en el mundo del misterio confundimos el hecho de ser escéptico por ser negacionista, ¿no? Y lo queremos dejar más o menos claro, que son dos conceptos totalmente diferentes y que nosotros no queremos saber nada de los negacionistas porque a mí personalmente me la repanfinflan un poquito. Cierto. De hecho, yo me autodenomino escéptico total y absoluto, pero esto no significa que yo sea negacionista. Creo que a lo mejor el término crítico gusta un poquito más. Y como tú bien has dicho, creo que deberíamos, difundir el mensaje de que todo el mundo debería ser un poquito más crítico, ¿no? Yo antes no era así, yo era muy crédulo en mi época más joven, y debido a mi credulidad y debido a que yo me lo creía todo, pues casi lo pagué. Bueno, la verdad es que se puede decir que lo pagué caro. Lo podría haber pagado todavía más caro. Y desde entonces, pues sí que voy desarrollando un espíritu crítico que ahora mismo, pues yo creo que me está haciendo muchísimo bien, realmente. Pero si da igual. Mira, yo lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, yo puedo creer en la vida extraterrestre, en los fantasmas, en que las psicofonías son voces de los muertos, en la fantasmogénesis, en la... lo que quieras. O sea, yo puedo creer subjetivamente en esto, pero claro, eso no significa que yo, si me dedico a la investigación, que en este caso por diversos motivos no puede ser, o veo los trabajos de investigación de otras personas, yo no voy a ser crítico. O sea, eso no significa que no vaya a ser crítico o vaya a ser escéptico. O sea, lo que venimos es que no debemos sobreponer la subjetividad a la objetividad. Y esa objetividad es la que nos lleva a ser críticos. Y esa crítica es la que nos lleva a ser escépticos. Y eso es lo que tiene que predominar a lo demás. Bueno, bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Pues... qué bien me ha quedado, ¿eh? ¿Ha visto? Sí, señor, sí. Me has pillado aquí un poco por banda, no me esperaba yo este final. Pensaba que íbamos a tener un final chorra. Pero mira, me ha gustado que me hayas puesto este tema. Hacía tiempo que no debatíamos tú y yo en serio. Siempre hacemos el gilipollas de un tiempo para acá. Para chorra ya hemos hecho el principio, que nos ha salido un principio de expediente, macho, qué malo, tío. Uno de los peores inicios de toda la historia del programa, pienso yo. De eso nada, a mí me ha gustado. Pues a mí no. Pero no lo vamos a repetir. Bueno, pues ha sido, te ha quedado un programa un poquito raro, la verdad. No sé yo. Pero quieres dejar de interrumpirme, que te pases el día interrumpiéndome, joder. Encima se te oye entrecortado, yo te digo fatal. Que sí, que te ha quedado un programa un poco raro y que ya esperemos que la próxima semana pues volvamos otra vez a las andanzas. Por cierto, si no pasa nada raro y el Neo Shield este falla y no nos cae un asteroide encima con algún negacionista por ahí que no, diga que no, me estoy liando. Bueno, pues eso, que... Te pareces a mí, ya se te pega todo. Que la próxima semana tendremos el dossier de segunda parte de los misterios del universo, porque habrá gente que diga, pero no ibais a hacer la segunda, pues la próxima semana. Pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Te la puedo hacer? Sí. Sí. ¿Saldrá miércoles o jueves? Esperemos que el miércoles. Seguro. La verdad es que todos los programas míos de este año se han retrasado todos. Todos no, ¿no? ¿O sí? No, todos no sé. ¿Todos no? ¿No? ¿Sí? No sé, no me acuerdo. Creo que ha habido uno que sí vino a la hora, ¿no? Sí, con mi ayuda. Si no, no lo sacas. Bueno. Bueno, chicos, queda igual. Que al final, si no decimos alguna gilipollez al final del programa, no nos quedamos a gusto, che. Bueno, pues yo soy muy escéptico que con la idea de que el programa salga a tiempo, pero, oye, no soy negacionista, lo mismo sí. O lo mismo no. Nos quedamos con la duda. Puede que dentro de una semana, puede que dentro de 8 días, volvamos. O quizá no volvamos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Estaremos en la cápsula esa que nos estampará contra un asteroide, ¿no? Me piro. Yo por lo menos esto es seguro. No es ningún misterio. Me marcho. Adiós. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio.